Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Hoy es un gran día y tenemos casa llena. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a presentarlos a cada uno de ustedes? Vamos a dejar a las señoritas para cerrar, porque hoy por primera vez tenemos como que igual nivel de estrógeno que de testosterona. Entonces, vamos a empezar, obviamente, una persona que está constantemente regresando en este programa y dice, no me he cansado y quiero más, y su nombre es Nicolás. Saluda a la gente de Comic Conexión, por favor. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Comic Manía. Qué bueno que estás con nosotros, en serio. Gracias por continuar. Espero que sigas aquí, porque sabes que algo que me ayuda muchísimo de que vengas es que no tengo que preocuparme con quién voy a trabajar al otro día, ¿no? Porque desafortunadamente semana con semana, por un tiempo con nuestro buen amigo Francisco Espinosa, tuvo que ir por cuestiones de trabajo de Comic Conexión, el programa anterior donde yo trabajaba, era constantemente hablarle a todos mis amigos a ver en quién me podía echar la mano, ¿no? Y al no tener a nadie que venía seguido, era muy estresante para mí. Pero el saber que vas a estar aquí tu semana con semana, te lo agradezco. Qué bueno, mira, que estés con nosotros. Aquí estaremos siempre y cuando estemos en México. Firme acá. Me parece perfecto. También tenemos aquí a alguien que retorna, que es básicamente el hombre de hojalata de Oz. Su nombre es Bernardo Soto, el hombre sin corazón. Saluda a la gente de Comic Conexión. ¿Cómo están, Comic-Manía, por amigos, por favor, de Comic Manía? Y no es cierto. ¿Qué se siente tener la oportunidad de haber ido a ver una de las mejores películas del verano, o si no de todos los veranos, llamada The Dark Knight Rises, y decir, no me gustó, carezco de corazón, no, carezco no. de sentimientos, no me gustó. Carezco de todo lo que me hace un ser humano? No es perfecta. Y conforme pasan las semanas, se van sumando más, más voces. Wow, ¿sabes qué? Lo que pasa con esta gente, la amargura ya llegó a su ser, pero no importa, para eso está Comic Manía, para evadir la amargura, para hablar de la pasión de los cómics. Y espero que algún día, Bernardo, te voy a invitar aquí todas las semanas que sea necesario. Hasta que un día llegues y ya sabes que Joey, tenías la razón, estaba equivocado. Dark Knight Rises, mejor película del verano. Y ¿sabes qué? Próximamente viene una nueva edición con 30 minutos más. ¿Sí viene con más o...? Con 30 minutos más. Porque si leía las notas, no viene. Sí viene. Sí viene. En mi mente, quiero que venga. Y el deseo que acabo de hacer ahorita, el día de mi cumpleaños, cuando la bellísima Lorda me trajo mi pastel, que no me voy a comer porque obviamente no quiero subir de peso, le pedí a todos los dioses del Olimpo que lo que necesito es más Dark Knight Rises. Estoy seguro que va a venir. Entonces, gracias por estar con nosotros. A pesar de que careces de todo lo que... De que no me gustó. Careces de todo lo que hace un ser humano un ser humano. Y también tenemos aquí por primera vez... No es la primera vez que estás conmigo en un programa de radio. La última vez que estuvimos juntos en un programa de radio fue hace como 7 años. Pero es la primera vez aquí en Comic Manía. Qué bueno que estás aquí. Mi buen amigo Ricardo Cachúa. Saluda a la gente, por favor. Hola, amigos de Comic Manía. Es un placer estar aquí y más en tu cumpleaños. Ah, o sea, muchas felicidades. Felices 25. Felices 25. No, muchas gracias. Qué envidia. Y no, muchísimas gracias. No. Déjame decirte, yo siento que este va a ser el mejor cumpleaños de todos. Yo recuerdo, he tenido muy pocos cumpleaños felices. De hecho, la mayoría de ellos han sido bastante tristes. No, de hecho, por eso vine con mi playera de los Black Lanterns y con mi anillo de los Black Lanterns, porque como todos saben, cada cumpleaños nos lleva más cercano a la muerte, y qué mejor que celebrarlo con una playera de los Black Lanterns. Y yo soy el que no tiene corazón. Yo nomás he tenido malas experiencias, jóvenes. He tenido malas experiencias. Pero bueno, donde iba con todo esto era que yo tuve en algún momento una super batifiesta sorpresa organizada por mi mamá, que le mando un gran abrazo, un fuerte saludo, un gran beso, que hoy me habló a las 9 de la mañana, o sea, me hizo madrugar para darme mis felicitaciones. Y creo que me está escuchando en este momento, si es que no, ya apagó la radio, porque ella no aguanta que yo hable de superhéroes, déjame decirte. No lo aguanta, no lo entiende, no lo comprende, pero afortunadamente me hizo mi super batifiesta sorpresa, dos piñatas de Batman, una pastel de Batman, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi hermana también, que en este momento, mi hermana está cargando en su vientre al nuevo Robin, porque no me importa cómo le pongan, no me importa si es hombre o mujer, va a ser Robin para mí, no me importa. Pues mi hermana ahorita está de viaje y por eso no me ha hablado, pero le mando un fuerte abrazo a mi hermanita Carla, el cerebro Moisés, su nombre es el cerebro, porque se ve idéntico al personaje de Warner Brothers, el cabeza, no hablemos de eso, pero y obviamente a mi futuro primo, porque no soy demasiado joven para tener un sobrino, mi futuro primo Robin, que está cargando en su vientre, y también pasaron muchos años sin que tuviera una buena fiesta, un buen cumpleaños, pero yo siento que este cumpleaños va a ser el mejor, y te voy a decir por qué, porque estoy en este programa, porque estoy rodeado de amigos, no solo en cabina, sino escuchando este programa. No tienen ni idea qué bien me hace sentir que todos y cada uno de ustedes se acordaron de mi cumpleaños y me mandaron felicitaciones por Facebook. Cuando yo me levanté tenía creo que 13 ya felicitaciones. Cuando me puse a ponerle like a todos, porque le tengo que contestar individualmente a todos, pero nomás tuve tiempo de ponerle como que un me gusta a todos, tuve como 13 más. Y ahorita que estaba en el gimnasio tengo 13 más. Y ahorita tengo, vamos a ver cuántas cosas en Facebook, tengo 22 más. Y yo sé que todas las personas que me están felicitando, se los agradezco muchísimo. Me hacen sentir especial, me hacen sentir querido y me hacen olvidar un poquito del niño gordo, feo y asqueroso que yo era hace unos cuantos años. Y también, para no dejar que solo van a ser ustedes, tenemos mujeres representadas en este día. Las comiqueras también están representadas. Vemos aquí regresando, haciendo su triunfal regreso, la bellísima Liliana. Por favor, saluda. Un aplauso para una niña que después de años de estar en este programa, dice, quiero más, así como tú, mi querido Nicolás. Pues, claro que sí, muchas gracias, George. Hola, soy Liliana, me da muchísimo gusto regresar. Ajá. Ojalá que no se molesten si llego a interrumpir a George cuando diga, no, basta de tu soliloquio. Por favor. Y por favor, otro aplauso para su cumpleaños, feliz cumpleaños, George. No lo merezco. Claro que sí, lo merecen. 25 años no se cumplen todos los días. No, yo no hice nada, mis papás son los culpables, ellos se encargaron, yo nomás estaba acostadito ahí y me sacaron los fue culpa de los doctores y mi madre. Y por primera vez nos acompaña, a ver, espero que diga bien tu nombre, es Akira Sonshin. Akira Sonshin, sí. Okay, Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí por primera vez. Exacto. Aquí pero, en tu cumpleaños 25, que además ya no puedes ser Bad Boy. Ya eres niño grande. Ya soy Batman. No lo quiero decir, pero sí, llega un momento en que todos tenemos que abandonar las cosas de la juventud y volvernos hombres, entonces ya soy Batman. Y ¿cuál es la risa, Lorna? Y obviamente ya que nazca Robin, pues obviamente ya con más razón, ¿no? Porque para las personas que han visto y han visitado mi Facebook saben que tengo una foto disfrazado de Robin a los 4 años. Pues bueno, ese traje ya lo heredará mi primo próximamente cuando nazca. Y yo ya adoptaré la identidad de Batman para siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y tú has participado con nosotros también en el blog, entregándonos varios logos. Uh-huh. Espero que lo sigas haciendo. Los últimos dos que mandaste estaban hermosos, el de Batman y el de Linterna Verde, divinos, pero también el de Captain Marvel me encantó, ¿no? Que es el rayo ahí, divino. Sigue haciendo más, nos gusta. Estaré haciendo más. Y me gustaría que todas las personas que tengan alguna idea para un logo, por favor, mándenlo, porque estaría muy bonito, porque hace que nuestro blog, ¿qué es, mi querido Nicolás? ¿Te acordarás de cuál es la dirección del blog? comicmaniaradio.blogspot.com. Eso es profesionalismo, compañero. Muchas gracias, muchísimas gracias. Qué manera, no como Carlita que la vez van a... No hablemos mal de ella porque está escuchando, no es cierto, no es cierto. Yo la queremos mucho y próximamente vendrá. Creo que la próxima semana viene Carla, entonces no vamos a hablar mal de ella y está escuchando el programa el día de hoy. La queremos muchísimo. Y también tenemos, para todas las personas que no saben, un Twitter que Bernardo te acordará. ¿No? O sea, ¿no tienes corazón ni retención de memoria? Yo pongo en Google Comic Manía Radio y ya sale. Pues, bueno, que me parece perfecto. Entonces, si agarras esa lógica y le agregas un arroba... Comic Manía Radio. Exacto. Es arroba Comic Manía Radio, así de fácil. Pero además no uso Twitter, yo soy de Facebook, soy de amigos, no de seguidores. Bueno, entonces, a ver, okay, porque nadie te seguiría. Porque nadie te seguiría, compañero, no tienes nada interesante que decir. Pero. No, pues no le gustó Batman Dark Knight Rises. Pero bueno, no importa. Yo joven. No lo he visto. Eso se va a remediar hoy. No sé. Eso se remedia hoy. Tu cumpleaños. Oh, no, eso se remedia hoy. No, no. Eso va a ser tu regalo de tu cumpleaños hacia mí. Sí, no, sin duda, hoy se remedia. Mi querido Bernardo, así como acabas de decir que solo estás en Facebook, este programa también está en Facebook. ¿Cómo crees que sea la dirección? Comic Manía Radio. ¡Qué bonito! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Y también, claramente tenemos un Messenger, al igual que es un Hotmail, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Así de fácil, así de simple. Y ya para cerrar, Lorna, muchísimas gracias, como siempre, por abrirnos las puertas de tu casa. ¡Aplausos a Lorna! Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Y también acá me está diciendo a Carlita Torres que soy un desgraciado por haber burlándome de ella, pero no, fue un chiste, fue un pequeño chiste. Te queremos muchísimo, Carla. Y te esperamos la próxima semana. Señores, antes de continuar con este programa, perdón, voy a tener que hacer un pequeño soliloquio rápidamente. Les juro que va a ser rápido, pero lo tengo que hacer porque, como todos ustedes saben, en este programa no se crea en un vacío. Muchísimas personas cooperan para que ese programa salga semana tras semana y se vea bonito en nuestro blog. Y no solo las personas que están en cabina, sino las personas que trabajan detrás de las escenas. Y no solo en nuestro blog, sino en diferentes blogs, como el blog de Comicor, que ellos agarran este programa y lo spamean por el planeta para que más gente escuche este programa y lo conozca. También, obviamente, nuestro buen amigo Lioco de La Covacha, que también hace exactamente lo mismo. Y no solo eso, además de hacer eso, pone encuestas en nuestro blog, hace artículos para el blog y también corrige mis errores, porque a diferencia de una editorial mexicana, a mí no me importa cuando uno comete errores, porque tienes a tus amigos que te echan la mano y lo único que te pides es una gran disculpa después de cometer un error, y la gente normalmente te perdona si viene del corazón. Resulta que una persona que no sé cómo quién sea, ¿no?, se hace pasar o se hace llamar Madame Terrora, y es un nuevo troll que tenemos ahorita en el blog. Y agarra y resulta... Otro más. Felicidades. Sí, es la Alex Cruz moderna, ¿no? Entonces resulta que lo que pasa, chécate, eso estuvo muy mal. Puso algo de un blog que sube traducción o cómics en CBR, pero ellos hacen las traducciones para que las personas, para no esperar las malas traducciones de otras editoriales, ¿no? Entonces ellos hacen la traducción, que supuestamente, hasta donde yo entiendo, son buenas. Pero bueno, resulta que ahorita le están tratando de cerrar ese blog porque obviamente se están metiendo con derechos de ¿cómo se llama? El copyright, ¿no? Derechos de autor, efectivamente. Gracias, Ricardo. Y resulta que esta mujer agarró y puso los nombres, porque todos tienen nick, ¿no? Tienen un nickname. Entonces, ella puso los nombres reales, puso el correo electrónico y el teléfono de estas personas. Santa madre. Exacto. Entonces yo obviamente borré ese comentario porque dije, sabes que no me quiero meter en problemas con nadie. Y ella dijo, no te preocupes, Joey. Resulta que esto está en la página, porque ellos reciben donaciones de PayPal. Y dije, te creo. Y le creí, estúpidamente. Y ya puse bien los datos. Y Beto me dijo, todo está bien. Y Spike me dijo, sí, todo está bien. Y resulta que Lioco finalmente fue contactado por este blog. Dijeron, quiten eso, por favor, quiten eso. Entonces Lioco lo quitó y se lo agradezco por estar checando que ese tipo de errores. Muchísimas gracias, mi querido Lioco. Y hablando de errores también, la semana pasada estábamos hablando de los guardianes globales y mencioné erróneamente que la sirenita vino, creo que de Holanda, y resulta que es danesa ¿de dónde es Hans Christian Andersen? Es holandés. Bueno, entonces, obviamente, yo dije que era danesa el personaje, o suiza el personaje, y resulta que era holandés el personaje. Y afortunadamente, Beto lo cachó, y cuando subió su hermoso post acerca del programa de la semana pasada, digo, Joey cometió tal error, y aquí les pongo el dato real. Y está bien. Eso es lo correcto, porque cuando uno comete errores, uno cuenta en sus amigos o los escuchas de cacharlos los errores. Y lo único que tiene que hacer alguien es no justificar. ¿Es Dinamarca? Perdón. ¿Ves? Qué bueno, pero... Bendito Google. Bendito Google. Y no solo eso, muchísimas gracias a Beto Calvo por corregir mi error. Chequen ahí. Y ahí si alguien no ha leído La Sirenita, léanla para que sepan lo equivocado y terrible que hizo Disney al deshacer esa... No te metas con Disney, están muy bonitas las canciones. Pero bueno, a donde voy... No estoy juzgando las canciones, estoy juzgando la historia. Nada, a donde voy con todo esto, que es lo más importante, es yo cometí un error, pero alguien lo corrigió. Y en vez de venir aquí a justificarme, No, cometí un error. Listo, bye, perdón. Y eso lo meto a colación, porque obviamente vamos a hablar de un poquito más acerca de las malas traducciones de Televisa, porque el joven Ricardo Cachua ha sido traductor también, ¿no? En B. Bueno, ya antes de continuar con este programa, que es importantísimo mencionar, dar las gracias a Beto Calvo. Gracias, gracias. Porque ahorita está muy, muy, muy ocupado y sin embargo constantemente sigue subiendo este programa con largos posts llenos de imágenes y todo eso para que la gente entienda un poquito más de qué estamos hablando. Impecable, la verdad, Beto, y súper minucioso. Y eso es. Aprovechando que estamos aquí, ¿te gustaría darle las gracias a Carmix y al Pajarraco? Sí, totalmente. Me encantó el comentario, me hizo sentir increíblemente bien y aceptado. Ah, qué bien. Por el público, por la audiencia, y no puedo decir más que gracias y feliz. Pues déjame decir una cosa, hablando de ahorita que estás dando las gracias, yo tuve la oportunidad de participar en la Comic Fest hace unos meses en León, y he estado regresando a León mensualmente para dar pláticas en una tienda llamada Sneaked Comics, ¿ok? Regresé, bueno, el mes pasado fui, hice una plática de 4 horas y a la gente le gustó mucho. Y querían más, y dije yo, ¿neta? Así, después de 4 horas quieren más, no entiendo. Pero bueno, José Miguel, que es uno de los encargados de la Comic Fest, yo hablé con él la semana pasada, nos pusimos de acuerdo y fui a dar otra plática. Él organizó todo con Dorian, que es el dueño de la tienda. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo a los dos. Y organizamos otra plática. Y otra vez volvió a ver gente, otra vez la plática duró 4 horas y terminando la plática la gente aún quería más, no entiendo por qué, pero querían más. Y de hecho le mando un fuerte saludo a 3 mujeres que estuvieron ahí presentes. No diré sus nombres reales obviamente porque no quiero que las acosen en mi Facebook. Por gente que le gusta andar con amigos como Bernardo, que le gusta tener muchos amigos por Facebook. Tenemos a la esposa de mi buen amigo el Gato Pato, que por segunda vez consecutiva me ofrecieron quedarme en su casa. Y yo no entiendo cómo aguantaron el Extreme Joy Moisés Experience. ¡Wow! No sé cómo lo toleran, no sé cómo lo aguantan, pero lo hicieron por segunda vez y se los agradezco muchísimo, muchísimo. El Gato Pato y su esposa, no diré su nombre obviamente, no quiero que la agredan por Facebook porque son lindísimas, lindísimas personas. También estuvo ahí una niña que es Rogue Raven, que estuvo con nosotros la semana pasada a través de nuestro, ¿cómo se llama? El chat. Ella es enfermera, ¿ok? Se enteró demasiado tarde los horarios y se escapó del hospital donde estaba trabajando. Gente murió en León porque Rogue Raven. Nadie murió. Porque Rogue Raven. Nadie estaba murió. Ahí 4 horas escuchando. Y déjame decirte, me impactó sus conocimientos de los títulos X. Es un ya gran, gran, gran fan de los Hombres X. Ha leído todo. Se echó los 90s. Todos los 90s con los X-Men, que fue la peor época de los X-Men. Y se echó todo y lo recuerda. O sea, recuerda las inconsistencias. Y me hizo preguntas acerca de las inconsistencias y todo eso. Es gran fan de Gambit. Y dice, al igual que nuestro buen amigo Spike Valentine. Ajá. Y yo. ¿Y tú? Que es un personaje que tiene mucho potencial y todavía no lo han utilizado. Muchísimo. No lo han utilizado. Hablamos muchísimo de eso. Y me gustó mucho su presencia ahí. Obviamente estaba siendo acosada por todas las personas que estaban a su alrededor. Con las miradas. Porque le dije, muchachos, por favor, queremos que regrese. Entonces no la agredan mucho. Y vi una niña ahí, una niña preciosa. Las niñas nos asustamos y se acercan mucho. No, lo sé. Nos pueden ver, no se acercan mucho, nos asustamos. No, y déjame decirte, y lo peor de todo es que había una niñita preciosa, divina la niña, que me recuerda muchísimo a Carrie Kelly, la Robin de Dark Knight Returns, perdón. Y desafortunadamente ese día llevó un short porque había mucho calor ahí en León. Y déjame decirte, poder tratar de tener mi mente en lo que yo estaba diciendo con una niña muy bonita enfrente de mí con shorts fue horrible. Pero bueno, le mando un fuerte saludo, un gran abrazo a Carrie Kelly. Gracias por estar con nosotros, a todos ustedes. Y de hecho, también me gustaría algo que me sorprendió. Habían 2 chavitos de 12 años ahí y es muy bonito ver a niños tan jóvenes en las pláticas. Me divertí muchísimo con ellos y al final hice algo asqueroso, a lo que no debí de hacer. Le pido una disculpa a todos y cada una de las personas que estaban presentes ahí. Me lucí. Lo hice a propósito. Y no debí de hacerlo, Ricardo. Yo sé que me estás viendo como, ¿qué hizo este hombre? Eso fue tu ego, yo. El ego dominó. El ego hizo algo que no debería de hacer. El ego tomó control de Carlos Joy Moisés. Dark side. Exacto. Y tú podrás ver esta imagen. Es que la gente de, ¿cómo se llama? De Marvel México subió una imagen con 119 personajes de Marvel. Lo subieron a su Facebook y dijeron, ¿puedes tú nombrar todos los personajes de Marvel? Y yo me enojé porque dije, bueno, yo sí. Y ustedes de la editorial Marvel Televisa pueden nombrar a todos los... Pero yo creo que no. Te podría casi casi garantizar que no. Entonces yo quería demostrarle a todas las personas de León que si había una razón por la que yo estaba dando una plática era porque conocía a los personajes. Entonces imprimimos dos, bueno, imprimimos mucha gente. José Miguel imprimió dos copias de esta imagen para llevar a la plática y pedí a cinco voluntarios, de los cinco, solo cuatro personas levantaron la mano, mi buen amigo Adrián, Juan Carlos, Gabo y una persona que no conozco su nombre, perdón, amigo. Él estaba ahí, eran ellos cuatro contra mí, ¿no? Entonces, Sebastián, que era un chavito de 12 años, él apuntaba a los personajes, ¿no? Decía, tú, dime quién es este. Tenemos que decir no solo el nombre, sino la identidad secreta también, porque es donde viene el reto, ¿no? Y cuando lo empecé a hacer, dije, Dios mío, ¿qué tal si pierdo? Si pierdo, olvídate, ya me fue mal. Ya me fue súper mal, ¿no? Si hubieras dicho, eran cuatro contra uno. Sí, eran cuatro contra uno. Sí, pero no quería justificarme, ¿no? Entonces, no era handicap suficiente para ti. Yo digo que fue overkill, pero me dieron mucha guerra, déjame decirte. Y le doy las gracias a nuestro buen amigo Johnny Bart, alias The Rawhide Kid, porque gracias a que él, que ni uno de ellos lo conocía. Y gracias a él gané. Entonces le doy muchas las gracias a los malditos héroes del viejo oeste de Marvel, porque si no hubiera perdido. Pero fue algo Santa que madre. Se me hizo muy asqueroso, ¿no? Porque dije yo... Tantos. Ajá, no, pero es que se me hizo muy mal que mi ego... El problema son las identidades secretas. No, pero es que mi ego fue lo que me molestó ahí, porque yo no soy como Bernardo, ¿no? O sea, que él carece de corazón, entonces puede enfrentarse a la gente de esa manera tan déspota, ¿no? Es una persona que quiere a su público, y los aprecio y los quiero muchísimo. Entonces, muchísimas gracias a los cuatro participantes, fue un placer estar con ustedes. Y de hecho, Juan Carlos, ¿sabes qué? Me gustó mucho esta dinámica, hay que volver a hacerla. Entonces, tal vez la volvamos a hacer, pero en vez de que sea yo contra ustedes, hacer dos equipos y yo soy el moderador o algo así, ¿no? Sí, si no, ya nadie va a querer participar. Exacto, sí. Pero todos confiáramos en que yo... Liliana, tú lo sabes. Liliana, tú lo sabes. Nos divertíamos mucho con el Basta Comiquero, pero cuando gané todos los partidos, le quité un poquito la diversión. Un poquito, solo un poquito. Arruiné el juego de Basta Comiquero. Porque estaba ganando. Afortunadamente no le has dicho a nadie que es la mamá de Garen Belén. Ay, está, no te preocupes. Es una larga historia, no vamos a meter en ella. Una chiste individual aquí entre Liliana y yo. Entonces fue algo muy, muy divertido, me gustó mucho estar ahí. Y próximamente, aunque no lo crean, me quieren para otra plática de 4 horas. Entonces regresaré sin duda a León. Y ya para cerrar, me gustaría también dar las gracias a nuestros buenos amigos de Comic Castle. También fantástico, mejor dicho, fantástico ahorita, porque semana tras semana le doy las gracias a David Noriega y también a Juan Bautista, que es el gerente de la tienda, de la matriz, que es fantástico, que está en Félix Cuevas 835, saliendo del metro Zapata, porque semana tras semana ponen y sintonizan este programa en sus tiendas, y se me hace algo divino, porque tú sabrás, mi querido Ricardo, también Bernardo, no sé si te ha tocado, pero no sé si te haya tocado aquí. Cada vez que llegan los cómics los miércoles, hay gente parada desde las 5 de la tarde esperando que salgan los cómics, y normalmente no salen hasta las 8:30 o 9. Más de uno de nosotros ha esperado. Mínimo de 3 a 4 horas. De hecho, muchas amistades hicieron en esa espera de 3 a 4 horas. Entonces, al menos yo siento que estas 2 horas y media que continúan harán que se diviertan bastante todos y cada uno de las personas que están escuchando mientras escuchan este programa, ¿no? Entonces yo siento que todo puede salir muy bien. Y también vamos a recibir algunas recomendaciones de parte de ellos de los cómics que van a llegar esta semana. Que no se te olviden ahora. No, para eso estás tú aquí. Okay. Para eso estás tú. Yo te lo recuerdo. Nada recordarme. Más para eso vine. No, sí, se... Veniste. Recuerda, callarlo cuando digas basta. Yo. Sí, okay. No, veniste acá desde San Jerónimo, ¿no? En la lluvia. En la lluvia. Para poder decir eso. Pues señores, yo creo que ya son todas las gracias que tenemos que dar. Yo pensé que me iba a tardar más, pero estamos perfectamente de horario. ¿Te puedo interrumpir para darte un montón de mensajes de acá? No, porque lo que vamos a hacer es... casi todos son de felicitaciones. No. ¿Qué te parece si lo que hacemos es esto? ¿Okay? Nos vamos a un corte musical. Perfecto. Y regresamos ya directamente con lo que tenemos en el Soho Chat, que lo pueden encontrar a través de www.turadioonline.com.mx. También estamos conectados ya en el Hotmail, y ahí también pueden poner sus cosas. Aquí ya tenemos algunas respuestas aquí en el Hotmail. También sé que tenemos algunas cosas en nuestro Twitter. Y también tenemos algunas cosas en el Facebook. Pero Dios mío, ya no sé cuáles son felicitaciones y cuáles son preguntas, pero no importa. Y también quiero decirles, el gato pato. No es para que veas mi capacidad de soliloquiar. O sea, ni Hamlet me llega. Chéquense esto. Teníamos muchas preguntas atrasadas, ¿okay? Teníamos 6 cuartillas de preguntas atrasadas. Pues, ¿qué hiciste? Gente me interrumpe mientras estoy hablando, Liliana, y no me dejan continuar, no me dejan ir rápido. Yo no sé quién era. Bozal. Yo no he venido en 4 meses. Nada más hablas de Batman. Ok, hey. Bernardo, por favor. Todavía te abro el corazón. Tiene la culpa. Es es el mejor personaje que hay, entonces no tiene la culpa. Gracias. Pero no por sobre las cosas. Ok, ya estuvo bien, no voy a discutir contigo, Bernardo. No me interrumpas. Estoy yendo rápido, estamos a tiempo por primera vez en este programa. Pues, resulta que teníamos muchas preguntas porque mucha gente me ha interrumpido y no me deja contestarlas, claro. Yeah. Es por eso, ¿verdad, Nicolás? Entonces, el Gato Pato y yo hicimos un podcast para resolver todas las preguntas. Ahí les van las buenas noticias, son que de las 6 páginas solo quedan 4. No, perdón, al revés. Contestamos 4, solo quedan 2. Desafortunadamente el podcast dura 3 horas. ¿Qué? 3 horas. Y tengo que hacer otro podcast para contestar las otras 2 páginas, que después de leerlas, intuyo que van a durar otras 3 horas. Entonces prepárense para un podcast de 6 horas, que afortunadamente como es podcast lo pueden escuchar cuando quieran, como quieran, de la manera que quieran. Entonces no se preocupen, pero el Gato Pato aguantó las 3 horas conmigo. Después de esas 3 horas, eso fue un viernes, al otro día me eché 4 horas y digo yo, ¿cuándo se me va a acabar la cuerda? Pues digo, a los 25 años es un poco difícil porque todavía tengo mucha energía. ¿Cuál es la risa? No entiendo. Pero bueno, señores, también les quiero recordar a todas las personas que tengan iPad, iPod, iPhone. Tenemos ya una aplicación de Tu Radio Online, es completamente gratis. Entran al App Store y pueden bajarla. Y lo bueno de eso es, y tú lo sabrás, mi querido Ricardo, tú también, Bernardo, que trabajan en oficinas, muchas veces bloquean todas las computadoras para que no puedan estar escuchando nada en vivo y la gente pueda estar trabajando. Para que uno se divierta. Exacto. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Ricardo? Sí, exactamente. Entonces resulta que ahorita lo pueden hacer de manera clandestina porque todo el mundo tiene un iPhone. Especialmente hoy, no más para que veas, para celebrar mi cumpleaños, Apple sacó el iPhone 5. Entonces próximamente estaré vendiendo mi 4S. Entonces ahí, pónganse atentos a MercadoLibre.com. Chéquense el gol, ahorita el Loro me va a matar. Ok, gracias. Entonces resulta que lo pueden hacer de manera clandestina porque todo el mundo tiene un iPhone, todo el mundo tiene un iPod, al menos, o un iPad. Entonces pueden bajar esta aplicación. Pues no es mi culpa que. Yo tampoco. ¿No, en serio? Pero, bueno, yo iba a vender uno. Pueden adquirirlo. Bueno, oferten. Este es de Kevlar, lo siento. No, Dios mío, quita eso. ¿Cuál es el rizo? Claro. Ahí está. Mira, esto, ya hicieron bonding las chicas con mi manía. Por supuesto. A través de un iPhone. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que pueden bajarlo y eventualmente va a ser también para Android. Pueden bajarlo de manera clandestina, escuchar este programa. Y señores, yo creo que ya es tiempo de irnos a la primera corte musical. Lorda, ¿estás lista con la canción? Le pedí que pusiera una canción que para mí, dice amistad, dice amor, dice cariño. Y es obviamente el tema de la serie de Friends. Porque cada vez que la veo, Tomás dice, ¿sabes qué? Qué bonito es la amistad. Y honestamente, esta canción va dedicada a todos los compañeros que me acompañan el día de hoy, obviamente también incluyendo a la bellísima Lorna, que se rehúsa a participar en ese programa de cualquier forma. Ya echó a perder el micrófono con tal de no hablar el día de hoy. Pero le doy las gracias a todos los que están ahorita que me acompañan y todas las personas que están conectadas en sus casas, todas las personas que me han mandado felicitaciones, gente como Ambra Lazarred, que agarra este programa y el anuncio que hago por Twitter y lo manda a todos sus compañeros para que escuchen este programa. A buen Nicolás, que hace exactamente lo mismo, con gente que no le interesan los cómics, pero escuchan el programa por ti y te lo agradezco. Para eso estamos. Y a todas las personas más que hacen lo posible porque este programa sea escuchado por más personas, se los agradezco muchísimo. Señores, nos vamos a este primer corte musical. Esta canción se la dedico a todos ustedes. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radio Online. Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor. You don't need pants for the victim. Tony Stark makes you feel he's a cool effect with a heart of steel. And Iron Man, all get the play. Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to

espero que continúen acá disfrutando este programa. Perdón, Lorna, hubo algún problema con este, con el Sam. Una, y la canción no la pudo tomar. Entonces le tuve que poner otra canción. Le puse la de Mbop. Ese es el problema, Lorna. Yo te dije desde un tiempo, ¿para qué compras el Sam legalmente cuando podemos crackear? Lo digo, yo jamás haría eso. Pero hay personas que ilegalmente pueden tener el Sam. Y curiosamente nunca falla. Pero bueno, tú lo querías todo legal. Y bueno, ya lo tienes todo legal, no pasa nada. Y también me gustaría pedirle una disculpa a nuestro buen Carmix, porque en este momento me habló aquí a la estación para felicitarme y desafortunadamente acabo de apretar el botón de off cuando me pasó el teléfono de nuevo nuestro buen amigo Nicolás y se cortó la llamada. Entonces, Carmix, no es que te haya querido cortar, es que accidentalmente se cortó la llamada, pero ya está desocupado el teléfono. Por favor, si quieres marcar de nuevo, adelante y tu voz será escuchada, porque tenemos muchísimas cosas de que hablar contigo. Y también quiero decirle a la gente, cualquier otra persona que quiera marcar a la estación, es muy simple, el número es 53 41 95 93. Y ahora sí. No, claro que no me lo aprendí, lo tengo aquí en mi celular. Lorna ya estaba feliz. Lorna, ya te he dicho. Lorna, todo mi cerebro está dedicado a solo una cosa. Y es los cómics. Y hablando de los cómics, Liliana, este es el momento en el que tú y Aki lucen y brillan. Díganos, ¿qué aparece en los ojos chats? Perfecto, por favor. ¿El que sea? Sí, sí, los que están ahorita abiertos son los que tienen... No puede ser. Tuvieron media hora para organizarse, niñas. Es tiempo muerto. Están jugando con el celular. Exacto. No, no estamos jugando. Están peor que Lorna. O sea, se la pasa entre WhatsApp y Angry Birds. Lorna, bueno, pierde todo el programa. ¿Cuál es Angry Birds? Bueno, ya. Muchas felicidades, Joey. Y una pregunta: ¿qué tan recomendable es Shazam, anteriormente conocido como Captain Marvel en el universo 52 de DC? Eso está... ¿Quién nos dijo es eso? Es Pablo Camacho. Pablo Camacho nos está diciendo algo que creo que todas las personas ya sabemos. Y es lo siguiente. Capitán Marvel, desafortunadamente, nunca ha sido bien tratado. Ni por DC, ni por nadie. La única persona que curiosamente ha tratado bien a este brillante personaje fue Wiz Comics, cuando fue publicado en 1940. Otto Binder y Sissy Beck son los creativos de este personaje. Y también en Inglaterra, en el Reino Unido, nuestro buen amigo Alan Moore hizo cosas brillantes con un personaje que es un símil de el símil de Superman, básicamente, que es Miracle Man o Marvel Man originalmente. Pero desafortunadamente en los Estados Unidos han habido muy poca aceptación. No sé por qué. ¿Tú llegaste a leer o estás familiarizado con un poco de las historias anteriormente cuando estaban siendo publicados por Wiz Comics, mi querido Ricardo? Yo creo que no tanto que no lo hayan querido, o sea, mi opinión no es tanto que no lo hayan querido manejar bien, sino que al haber todo este problema, o sea, hay que darles, yo creo que primero, ¿cuál fue el problema con el Capitán Marvel, no? Toda la demanda. O sea, en los 40s, Wiz Comics saca una versión nueva, revuelta con problemas de derechos de autor de Superman. Superman estaba funcionando, la editorial de enfrente, Wiz Comics, dijo: oye, esta es una buena idea, podemos ganar dinero, entonces vamos a hacer nuestra versión, una versión de hecho muy rescatable. Lo único que tiene que ver es que los dos son superpoderosos, realmente es lo único que tienen. Los dos tienen un traje de colores brillantes, tienen capa, pero DC dijo: oye, no, esta idea es de nosotros. No, entonces, pero estás hablando de las cosas similares. Creo que lo más importante que podemos decir es: Superman, desde sus inicios, trataba y apostaba por ser un personaje muy serio, ¿no? De entrada, el ser reportero, el ser periodista, lo hacía como un personaje más serio y que se enfrentaba contra estos grandes males como eran los gangsters y todo ese tipo de cosas. Curiosamente, Capitán Marvel, porque era un niño de 13 años, sí, era un vocero y eventualmente iba a ser un reportero de la radio, ¿no? Nuestro buen amigo Billy Batson. Curiosamente, siempre se tiraron más. No me gustaría decir que eran hacia la comedia total. ¿Relajado? Pero eran muy relajados. Porque si uno de tus amigos es un tigre parlanchín y tienes toda una familia con poderes similares, que son la familia Marvel, que son los tenientes Marvel, Mary Marvel, Capitán Marvel Jr., Dios mío. Entonces, sí, no tiene idea. Entonces, como que no se pensaba. Perdón, los vi en Crisis Infinitas. Ah, claro que sí, claro, efectivamente. Que de hecho, nuestro buen amigo Nicolás, la semana pasada tuvo tarea, tuvo que leer Las Crisis en Tierras Infinitas. Y hablaremos de eso, obviamente, el día de hoy, porque no te voy a hacer tarea así, nada. Y una de las cosas que vamos a hacer semana con semana, y es para eso están todos ustedes, vamos a sugerirle a nuestro buen amigo Nicolás que lea con esos ojos nuevos. No lector nuevo, sin duda, pero lector regresando al mundo de los cómics. Gracias, qué bueno. Siempre nos gusta tener gente que regresa. como Liliana, que regresó con nosotros el día de hoy. Bernardo. Que recae. No como Bernardo. Él se pudo quedar en su casa. No, el término es recae. Bueno, a la adicción. Bueno, que entonces resulta, si tienen algún cómic que le gustaría sugerir a Nicolás que lo lea, para que sea como que esta contrapunto conmigo, porque yo, como todos ustedes saben, detesto Civil War, no disfruté para nada House of M. Sería muy bonito que tú lo leas y que tú nos digas cuál es tu percepción del asunto. Pero bueno, ¿a dónde iba con eso? Sí, Superman, Capitán Marvel, cosas diferentes pero similares, pero lo más importante es el tipo de historias que querían contar. Y eso le valió a DC y aún así demandó. Ahorita continúa con tu historia. Entonces demandó, quebró a la compañía. O sea, sí. O sea, básicamente es lo que pasó. DC demandó a Wiz Comics, la quebró y dentro de las cosas se quedó con la compañía y se quedó con los personajes. Entonces realmente se quedaron con personajes que no querían. O sea, se quedaron con una serie de personajes, se quedaron con todos los personajes de la compañía, pero realmente no los querían. Lo único que querían es: no se metan en mi negocio y no se metan con mi dinero, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que básicamente en esos años no le echaron las ganas porque realmente no eran personajes de ellos. Sí, ¿no? Yo siento que, y eso es lo que se nota. Uh-huh. Y cada vez que alguien retoma el personaje, trata de hacer algo innovador, como que no puede, porque desafortunadamente el mundo de DC se mueve bajo ciertas reglas. El brillante y magnífico Kurt Busiek, que si no lo han hecho ahorita, por favor, Astro City, lo tienen que leer todo. Eventualmente lo tendrás que leer todo, tú, mi querido Nicolás. Es algo que le tengo ganas hace rato, pero nunca tuve la oportunidad. No tienes. Astro City es, bueno, una joya. Kurt Busiek en JLA Avengers es algo divino. Los miembros de la JLA y la basura humana llamada Kyle Rayner se van al universo Marvel, y los Avengers se van al universo DC, y sus poderes funcionan diferente. Y no solo eso, a un nivel de creencia o de no entienden cómo funciona el lugar. Por decir, Quicksilver se va a Central City, ¿ok? Quicksilver es el velocista de los Avengers, es un mutante, ha sido odiado todo el tiempo desde que nació en el universo Marvel. Sí, nena, pero tú no vives en el universo Marvel, es el problema. No. si tú fueras, tú serías la presidenta del club de fans, desafortunadamente no. Pero resulta que él va a Central City y ve una estatua gigantesca del velocista de DC, que es Flash, y ve el museo de Flash y dice: mira esta gente, son dioses y obligan a sus súbditos a hacerles estatuas y museos. Y Batman ve al Punisher matando criminales y Batman se enoja tanto que golpea al Punisher porque no puede creer que en un mundo exista alguien tan, un vigilante tan loco. Y eso lo está diciendo Batman, ¿no? Pero Batman no mata. Exacto, viene exacto. En un tanque, pero... Sí, de hecho, septiembre 25 sale Dark Knight Returns, la película directo a DVD. Ya me informan que la puedes encontrar por internet. Yo obviamente me rehúso a hacerlo porque yo jamás bajaría nada ilegal por internet, ni menos algo de Batman. Tiene que ser original. Wink, wink. Sí, jamás haría eso. Entonces resulta que a un nivel ideológico son tierras totalmente diferentes. Y desafortunadamente el Capitán Marvel viene de un estilo de cómic mucho más inocente. Y desafortunadamente no funciona en el universo DC. Para mí lo mejor, y creo que ya lo leíste, Nicolás, si no gustaba, ustedes lo leyeron, la participación de nuestro buen amigo Capitán Marvel dentro de la JLA de Keith Giffen demuestra clarísimo por qué el personaje no funciona. Porque un personaje tan inocente, tan buena gente, no puede funcionar en un mismo mundo donde exista Guy Gardner. Entonces es muy lindo. Entonces, desafortunadamente, eso continúa. Y ahorita lo que trataron de hacer es hacer al personaje más rudo, más agresivo, ¿no? Más, ¿cómo se llama esto cuando odia? Menos él. Sí. Menos él. Ajá, sí, es casi como, no sé, alguien que no tenga corazón, ¿no? Yo estoy seguro que el Billy Batson del universo de los nuevos 51 no le gustaría The Dark Knight Rises, ¿no? Como nuestro buen Bernardo. De hecho, ¿cómo se llama esto? Hay una palabra, siempre se me olvida la palabra. Un hombre que odia a la humanidad, empieza con M, es mi... Misógino. No, es odia a las mujeres. No, misógino. Misántropo. Hicieron que Billy Batson sea un misántropo. O sea, él es un niño huérfano y odia a todos los huérfanos y odia a la gente que lo quiere ayudar a que lo adopten y odia a todos los padres adoptivos. Así, finalmente lo adopta una familia y lo que se pasa diciendo es agrediendo a todos, incluyendo a uno de ellos que se llama Freddy, que es cojo. Entonces, en el momento que Billy Batson agreda a un niño cojo, ya perdió toda esa alma de niño, que es la razón por la que a él le dan los poderes del Capitán Marvel. Y eso es lo que nos están tratando de vender en los nuevos 51. ¿Tú lo puedes creer? Yo creo que aquí, mira, ya es opinión muy personal. Yo ya tengo muchos años que realmente los cómics que más me están gustando están en video. O sea, las adaptaciones en video a mí se me hace que son superiores a la mayoría de los cómics que están sacando hoy en día. ¿Por qué? Yo soy totalmente 80s. O sea, 80s, 70s y demás cosas. Claro. Todas las historias que están sacando ahorita en video son adaptaciones de esas. Que yo creo que son de las mejores historias que se han hecho. Ahí también están manejando muy bien. Si vieron Crisis en Dos Tierras. Sí, sí, sí. De hecho, ahí es una muy buena adaptación de la familia Marvel Gandaya, podríamos decir. Ajá. O sea, Mary Marvel es la principal villana al ser Supermujer. Sale ahí el Capitán Marvel, sale el tío Marvel, salen todos ellos. Uh-huh. Pero como un espejo oscuro de ellos, ¿no? También si ves al Capitán Marvel en Batman Brave and the Bold, o Batman el Valiente, como mal se ha traducido al español, después hablaremos de las traducciones. ¿Tú cómo lo hubieras traducido? Batman, es que Batman Brave and the Bold es el título de un cómic. Ajá. O sea, Batman con los valientes y osados. Uh-huh. Batman y los valientes y osados. El problema es que cuando hacen traducciones de películas y caricaturas y demás, juntas a tu gente y dicen, ¿cómo, qué les gusta que se llame esto? Sí. Ah, yo lo veo cara de... Y hacen lo que quieren con el título. Sí, o sea, el problema es, volvemos, una falta de conocimiento de ese título. Era un título que se inventó en DC para juntar a Batman con los personajes menos conocidos del universo DC. Porque, entonces, porque ya existía World's Finest, ajá, donde eran los dos más importantes y poderosos, que eran Batman y Superman. Exactamente, entonces por eso se hizo ese título. Nada tiene que ver con Batman. Batman no es el valiente de ese título. Es Batman con los valientes y osados, que son los demás personajes. Pero ahí de hecho perdón que te interrumpa, pero ya vi por qué te invité. Tú te pones igual de loco que yo. Y tenemos muchos cuando el mensajes. Tema es Batman. Sí. Eso me encanta, gracias tenemos Ricardo. Muchos mensajes. Sí, todavía sí. Más mensajes. Entonces, de sí, hecho, pero Ricardo no deja su soliloquio. ¿Qué te parece si nos das dos comentarios y continuamos con las traducciones y Batman de Brave and the Bold? De hecho, ese Capitán Marvel, si has visto el Batman, sí, que sale en esa animación, claro, es exactamente como debe de ser el Capitán Marvel. Entonces, lo están adaptando mejor en animación. ¿Cómo es esto posible? O sea, no, lo que no pueden hacer los escritores de cómics, que luego son los mismos, lo están haciendo en animación y no lo están haciendo en los cómics. ¿Viste su participación en la Liga de la Justicia Ilimitada? Claro, sí. Y se me hace también excelente. Es el mejor episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada, donde entra nuestro buen amigo Capitán Marvel a participar. Y me encanta porque Batman se vuelve gracioso. Hasta Batman se tranquiliza cuando está en presencia del Capitán Marvel. Y dice, sí. Perdón, te dice. Eso es buenísimo. Dice, ve al Capitán Marvel y dice, sí, ahí está el Boy Scout. Y Superman dice, espérate, pensé que yo era el Boy Scout. Y Batman le dice, no, cuando está el Capitán Marvel, él es el Boy Scout. Y eso fue muy lindo. Y lo más padre fue que después de que viene la gran pelea que todos esperamos que Superman, Capitán Marvel, lo bonito es que después de todo lo que sucede, Capitán Marvel está decepcionado de sus héroes, porque sus héroes están volviendo pues, más oscuros. Y dice, yo vine aquí porque ustedes son mi modelo a seguir, pero ya vi que ustedes no son lo que yo creía. Son... Otra vez esta idea de niño. Exacto. La totalmente, dice, y ve a estos hombres y lo han decepcionado totalmente. Y él dice, no puedo pertenecer a un lugar como este. Y se va y le rompe el corazón a todos ellos porque un niño vino a decirles, ¿no? El emperador no tiene ropa, ¿no? El emperador está desnudo, y que eso fue muy, muy, muy lindo. Y nomás para que veas qué bonito ahí cómo metí una referencia literaria, para que vean que de vez en cuando sí leo otras cosas. A ver, algo más. No, antes. ¿Por qué está funcionando en estas adaptaciones? Porque las animaciones están pensadas para niños. Los cómics están en esa parte de, bueno, son veinteañeros para arriba, y las caricaturas y las películas animadas sí van para un sector... Híjole, ¿quién que, sabe de que, las animaciones que el... actuales? No, pero no, hay, hay unas que es, le tienes que bajar dos rayitas para que el personaje... Por eso el personaje funciona. O sea, sí, porque adaptas las historias adultas, pero le tienes, le, lo tienes que simplificar para que un niño de 10 años le pueda entender. Ajá. Que curiosamente tampoco las entiende Bernardo porque él ya perdió el corazón de niño, pero no importa. Mira, ese ha sido el gran problema de los cómics los últimos años. Los cómics nunca eran para un público en específico. Los cómics, cuando se hicieron en los 40s, era para niños, pero no era también para niños. El problema ahora es que todos los cómics son para Joey, o para mí, o para ti, o para los que estamos aquí, que estamos en extinción. El problema de un medio de entretenimiento que está pensando las cosas para alguien que tiene la edad que tenemos nosotros, que no lo diré. No, yo admito sí, libremente sí, mis 25 años. Yo tengo 25 años, pero en algún momento... Crecerá. Al igual como crecemos todos, en algún momento todos vamos a morir y ya no va a haber quien lea cómics. Ni se necesitan hacer cómics para niños, lo cual ya no se ha hecho. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que ya no hay nuevos lectores. Entonces seguimos reciclando el mismo público. Al reciclar el mismo público se va a acabar en algún momento. Eso no lo han entendido las compañías de cómics por mucho tiempo. Han tratado de hacer, Marvel ha tratado de hacer sus líneas para lectores jóvenes, pero realmente no le echan muchas ganas. De repente hacen Crisis, de repente hacen lo que han hecho en Marvel, hacen el Ultimate Universe. Sería muy bueno lo que hicieron ahorita en el 52. Cada 25 años, cuando hay, de hecho, podríamos decir una generación de lectores, se acaba, empezar de nuevo. Se supone que una generación son 25 años de diferencia entre cada uno, en lo que se maneja más o menos. Entonces, en cada 25 años... ¿Ves, Joey? Sería... Estás tú eres parte de la nueva Joey, generación. De la nueva generación. Cuando se acaba 52, esa generación, claro, necesitas 51. Hacer algo para los nuevos. No podemos 51. Seguir... Es por ejemplo, yo dejé de leer El Hombre Araña muy molesto con la saga del... Porque dije, no tiene abuela. Varios. No decir varios. Más fuerte, ¿no? Por no decir más fuerte, que toda la vida que tengo yo leyendo El Hombre Araña, no es El Hombre Araña. Entonces no puede 90, ser. ¿No? Sí. No, de hecho, antes. No, digo, todos los 90 fue como darle traste a todo lo que pasó con Spider-Man. Durante lo que estaba diciendo es que en el momento que vemos a Ben Reilly, nos dicen que el verdadero Hombre Araña fue Ben Reilly, y el que habíamos leído por 20 años más o menos era un clon. Y eso para fans como Ricardo, que... No, Rigel, mi marido. Estás peor que yo, estás más enojado que yo. Es que yo, no más voy a decir una cosa. Yo, afortunadamente, puedo hacer este programa semanalmente. Entonces aquí saco toda mi ira, pero tú la tienes almacenada. Porque esto no lo puedes decir en tu oficina. Si vas con tu jefe, le dices, jefe, es que no lo va a creer. He estado leyendo las aventuras de un clon por 20 años. Ricardo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Qué mal, pero no tengo los reportes semanales. Sí. Eran para hace 3 horas. Entonces, volvemos a lo mismo. El problema de que por muchos años hacen cómics, hay problemas de continuidad, hay problemas, etcétera, etcétera, con las historias. Los mismos escritores luego están tan apretados con la continuidad que tienen que tener, y de hecho se sabe que tienen 25 ayudantes así, nerds, más o menos como nosotros. Dice, sí, oye, por ¿qué eso? Estás haciendo al escribir eso? ¿Qué no ves que el Doctor Doom está en la zona negativa ahorita? Entonces, ¿no lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar ahorita? No, claro que no. Entonces, tenemos todo este problema, ¿no? Sería bueno esa renovación cada cierto tiempo. No, y de hecho, nomás, no tiene nada que ver con nada, pero curiosamente eso pasó en Secret Wars, que si no lo has leído, Nicolás, me imagino que puede ser una de tus posibles tareas eventualmente. Okay. El Doctor Doom, villano principal, o uno de los villanos principales de Secret Wars, estaba muerto durante la Secret Wars. ¿Sí sabías? ¿Sí recuerdas eso? Sí. Error, gran error de continuidad. ¿Y quién escribe Secret Wars? Jim Shooter. Dinos, mi querido Ricardo, ¿quién era Jim Shooter durante ese tiempo en Marvel? El editor. El editor en jefe. Pero con ganas, el editor. Era el editor en jefe y no se acordó. No hubo ahí una. Oiga, patrón, creo que le está regando. ¿Pero quién le va a decir el editor en jefe, señor? Le está regando. Nadie. No, nada más. Oiga, patrón, ¿se acuerda de este cómic? Donde murió brutalmente y épicamente. De la puerta de su oficina. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, señorita? Tenemos. Tenemos. Ay, Capitán Pamplinas. Ajá. Felicidades y un fuerte saludo. Gracias. Yo, ¿me sugieres leer Spider-Man Reign? Spider-Man Reign, no lo leí. El arte se ve muy bonito. Creo que es Carl Andrews el que lo dibuja. Pero yo ni lo leí. Yo nomás sé que el Hombre Araña en algún momento está abrazando la, ¿cómo se llama? La lápida. De alguien, creo que del tío Ben, ¿no? Ni recuerdo. Yo no lo leí, es que desafortunadamente me pasó mucho lo mismo que a ti. Salió la Clone Wars y cada vez que quiero retomar al Hombre Araña, algo hacen que me aburre y nomás no lo logro. Algo más. No te sabría decir, pero lo leeremos y te diremos qué onda. Tarea. Tarea. Tarea para mí. ¿Qué más? Escojan cualquiera, no importa. Se tardan mucho. ¿Ves? Primero está enojada Liliana de que no puede leerlas. Lee el que sea. Aquí. Por él. Hola a todos en Comic Manía, feliz cumpleaños Joy. ¿Qué programas de televisión de personas con poderes me recomiendas? Saludos. Ah, muchísimas gracias. Personas con poderes, no te recomendamos No Ordinary Family, que empieza muy interesante y se va al traste muy, muy rápido. Héroes, toda la primera temporada fue brillante. Solo la primera. Y después cayó totalmente. True Blood, que hay personajes con superpoderes, honestamente no me gusta para nada. Pero salen hombres hermosos, sin camisa, constantemente. Siguiente. Sí. Uy, o sea, es la razón por la que estoy viendo la serie. Sí, sí, sí. Yo también veo por los grandes e increíbles desnudos que hay ahí. Pero de todas maneras, necesito un poquito más. Porque ver una serie con el volumen fuera, como que no se me hace como algo interesante. Esto no tiene nada que ver con superhéroes, pero se me hace una de las mejores series que está saliendo en este momento. Y se llama Game of Thrones o Juego de Tronos. Es brillante. Tiene sangre, sexo, violencia. No tiene rock and roll porque no había rock and roll, pero es de HBO, saben que vende. No, pero de vez en cuando hay algunas canciones. De hecho, en la primera temporada recuerdo muy bien que está un tipo que canta una canción en contra de los Lannisters y le cortan la lengua. Muy bonito episodio. Linda escena, seguramente. Excelente. Llevan solo dos temporadas, que son 10 episodios cada uno. Y es un mundo mágico, ¿no? Y en donde hay magia, pues hay superpoderes, obviamente. Entonces, me encanta la serie. De hecho, estoy ahorita escuchando los audiolibros. Estoy en el tercer audiolibro y este hombre, Jorge R.R. Martín, nos regala un mundo increíble, al igual que J.R.R. Tolkien. Todos esperamos que sobreviva para contar la historia, porque ya el señor está muy mayor y no acaba. Y son 7 libros en total y estamos en el quinto libro, le faltan 2. El señor está muy grande, o sea, ya no tiene 30 ni 50 años. Y déjame decirte una cosa, Jorge R.R. Martín hizo algo brillante, hizo un universo unido en un libro llamado Wild Cards, donde invitó a varios de sus amigos a escribir diferentes historias dentro de este mundo. Lo que pasa ahí, larguísima historia, en los años después de la guerra, en la posguerra, en 1945, unos alienígenas llevan un virus a la Tierra, larga historia cómo, pero explota en la nave donde está este virus e infecta a todas las personas de la Tierra, empezando por Nueva York, que es en Ground Zero, ¿no? Es el obvio, punto cero. ¿Dónde más? Ay, nena, ahí, si es suficientemente bueno para Stan Lee, suficientemente bueno para todos. Y eventualmente este virus se esparce a través de la Tierra, ¿no? Y crea 3 diferentes tipos de personas, ¿no? Y se llama Wild Cards porque todo tiene una connotación de barajas, ¿no? Si tú sacaste la reina negra o la reina de picas, mueres instantáneamente. Si sacaste el Joker, te deformas. Entonces puedes tener una deformación bonita, ¿no? Que tienes alas y puedes volar. O puedes, no sé, tener la cara de una cucaracha, ¿no? Y también puedes sacar el as y es cuando tienes superpoderes, ¿no? Entonces, las historias que cuentan con estos personajes son divinas. Jorge R.R. Martin. Oye, tiene un personaje. Si me salen alas, sí puedo volar, nada más están de adorno. No, sí puedes volar. De hecho, Peregrina es uno de los personajes y puede volar. Y es la mujer más hermosa de todos, a pesar de que es un Joker, ¿no? Entonces, está buenísima la historia. Y curiosamente, Jorge R.R. Martin crea el personaje de Great and Powerful Turtle, que es un chavito gordito que tiene poderes mentales, o sea, tiene telequinesis. Pero como le da miedo que le peguen, se mete dentro de un ¿cómo se llama esto? Dentro de un Volkswagen, lo blinda y él pelea contra el crimen dentro de un Volkswagen que él levita con su mente, pero así nadie le puede pegar. Entonces se llama La Tortuga, la gran y poderosa tortuga. Excelente serie, desafortunadamente son casi imposibles de conseguir. O sea, y cada vez que lo adaptan a cómic, meten la pata totalmente y se ve horrible, pero los libros son brillantes. Pero bueno, no hablamos de eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Enter Your Name Here. Asumo que es un anónimo. Ok. Hola, Joy, feliz cumpleaños. De regalo te estoy escuchando. Ah, el mejor regalo que me puedes dar. El mejor regalo. Porque en serio, escuchar que no me calle, déjame decirte. Ni mi madre lo hace. Te puedo decir, mi mamá no me ha escrito porque estoy seguro que empezó a escuchar y dijo, ay, Chali, debe decir tonterías. Y me apagó. Es mi mamá yucateca, pues, obviamente. Sí. Entonces, por eso habla de esa manera. Y me dice, no me dice Charlie, ni Carlos, me dice Chali. Chali. No sé por qué. Pero bueno, ¿qué pasó? Iron Patrick González dice, ya pregunté, espero que me tengan paciencia, pero ¿alguien sabe qué pasó con Samurai Jack? No, me imagino que como el que estaba haciendo Samurai Jack empezó a trabajar en Clone Wars, se le vino pues, la historia terminó. Ah, ¿la historia terminó? Sí, de hecho tiene un final muy lindo que es cuando ya llega con los... no recuerdo bien exactamente con quién tiene que llegar, pero ya tiene todo para regresar al pasado, que era su meta, pero le dicen todavía no es el momento, no estás listo para regresar. Él acepta que todavía no está preparado para ir al pasado, derrotar a Aku y poder ya tomar el lugar de su padre. Entonces, era una historia finita. Termina con un final abierto de, okay. Mi camino todavía no ha terminado. Okay, pues básicamente lo que él es un Ronin, ¿no? Exactamente. Entonces, un Ronin, su historia no termina, exacto. Continúa. Mm-hmm. Okay, va. Continúa, por favor. José, ¿qué más? Miguel, hola a todos en cabina. Felicidades, Joy. Te mandan muchas felicitaciones en casa. Ah, muchas gracias. A ver, ¿algo más? Razer dice, hola, saludos a todos los que están en la cabina. Felicidades a Joy. Y podrían preguntarle si las baterías portátiles de los linternas verdes se tienen que recargar periódicamente en la batería central de OA, como los anillos. No. Lo que pasa es, funciona como, creo que la mejor manera que podemos decir es como un satélite, ¿no? Como los satélites. Tienes a OA, la linterna gigantesca que está en OA, que está flotando en el centro del espacio. Y manda su energía a todas las linternas pequeñas. Y después ahí es donde cargan todos los linternas verdes. La razón por la que tienen que cargar su anillo cada 24 horas es para darles una vulnerabilidad a propósito creada por los guardianes, porque no quieren crear seres tan poderosos que son casi como dioses. Cada uno de ellos quieren que mantengan su humanidad, su humildad, así casi como Joy Thor, ¿no? Así que mantenernos con los pies en la tierra, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón por la que se crea esto, pero ellos no tienen que llevar sus linternas tal cual a OA para cargarlas, solo los anillos. Y de hecho, nadie debería de cargar su anillo en la batería de OA porque es muy poderosa. Obviamente la única persona que lo ha hecho millones de veces es el mejor linterna verde de todos los tiempos. ¡Y su nombre! Es Hal Jordan. Y dejen de criticarme, ahorita me pongo a decir... ¿Quién te está criticando? Nomás, está relájense, criticando. Estoy listo para decir el juramento, nomás les digo ahorita. Perfecto, Carmen tiene dice... Razón, Digo, Carmen. Tiene razón, una de las razones por las que yo traduje La Noche Final fue para traducir la muerte de Hal Jordan, porque dije, si se va a morir... Yo tengo que traducirlo. Que al menos lo diga de manera correcta, sí, ¿no? Que por lo menos, y de todas maneras no me dejaron. No me digas, sí, porque estoy seguro que en el momento que él mencionaba el nombre de su mejor amigo, alias Pieface, alguien iba a poner algo extraño ahí, ¿no? Cara de pie o algo así, no iban a saber qué. Es que en serio, ¿sabes por qué le dice cara de pie? Es la cosa más ridícula del mundo. Su mejor amigo es un esquimal, ¿no? Hay un postre en los Estados Unidos que se llama Eskimo Pie, o sea, el pie esquimal, que es un cuadro, que es ¿cómo se llama esto? Helado de vainilla cubierto de chocolate. O sea, es como un sándwich de helado cubierto. Ah, pero la cosa, pero no tiene nada de pan. Es solo el helado duro en forma en cubo, cubierto de chocolate, ¿no? Delicioso. Se llama Eskimo Pie. Entonces él le decía Pie Face o cara de pie porque era el pie esquimo o el pie esquimal, y él era un esquimal. Y dije yo, nunca ha habido un apodo tan difícil de traducir y comprender. O sea, mi apodo es Joey. ¿Qué tan simple es eso? ¿Sí? ¿Ya vieron Friends? Es eso, ya, listo, así es fácil. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Carmen, muchas felicidades, que la pases súper y que te diviertas en este tu día tan especial en compañía de amigos y familias o en tu baticueva. Mil saludos a todos por ahí, de los papás de José Miguel, aquí tienes tu casa en León, Guanajuato. Déjame decir una cosa, la señora Carmen, o sea, no tiene idea, señora, le agradezco mucho, porque chécate esto, después de 4 horas de hablar y hablar y hablar en esta brillante imagen que tiene llamada Sneak Comics, José Miguel dijo, ¿sabes qué? Mis papás te van a festejar tu cumpleaños hoy. Entonces me llevaron a su casa y después de 4 horas, me aguantaron 3 horas más en su casa, y la señora, que es una divinidad, en serio, es una me consiente creo que hasta más que mi madre, pidieron carne asada para todos los que iban a estar en la fiesta. Pero la señora, como sabe que estoy a dieta, me hizo ceviche de pescado. Y como sabe que no, y como sabe que yo no puedo comer pastel, le puso una velita al ceviche de pescado. ¡Ay, qué bonito! Señora, muchas gracias. Aquí yo tiene una sonrisa como de niño de 10 años, sí, que le acaban de dar el regalo. Fue muy lindo, fue en serio muy lindo. Porque dices tú, wow, o sea, porque estos señores nomás no me conocen mucho tiempo. Nos hemos topado que 4 o 5 veces, que creo que por eso me consienten, porque no saben lo terrible que puede ser Carlos Joy. Estoy viendo, no han visto el lado bonito, ¿no? Pero les agradezco muchísimo, me hacen sentir en serio como que si tuviera otra familia en León, y eso es muy, muy bonito. Muchísimas gracias. René dice, hola, buena tarde, felicidades a Robin Moisés. Y Lorna, no nos prives de tu hermosa voz. Una pequeña pregunta, ¿qué sucedió con la hija de Peter Parker y Mary Jane? Se supone que se la lleva Norman Osborn y después ya no se sabe nada. ¿No sabes? No, sí, Mephisto. Gracias. Yo le estaba diciendo, esta pregunta me la hicieron ahorita que fui a León y les dije, es que tienen que entender una cosa, el diablo es una persona muy bondadosa, el diablo es grandioso, el diablo es una persona que cuando tú le haces un trato con él, siempre respeta ese trato y respeta los términos del trato, y no solo los respeta, no, porque no es el rey de las mentiras, como siempre no, para nada, es una persona muy honesta y si firmas un contrato con él, te lo va a respetar. Pero entonces, no solo compone toda tu continuidad, ¿ok? Le salva la vida a tu tía, ¿ok? Hace que todo el mundo se olvide que algún día revelaste tu identidad secreta, y además a todos los plots o subplots que estaban flotando en tu continuidad los corrige, los desaparece, y ya para cerrar le regresa la vida a tu mejor amigo Harry Osborn. Dime si no, el diablo es la onda. Pero te quitó el amor de el segundo amor de tu vida. No importa. Digo, porque el primero. Mujeres hay muchas. Sí. No, ya se fue. Liliana, bueno, no. Con mucha razón, ¿ves? Problema. Mira. Primer problema. La tía May se iba a morir por la 256ª vez. Ok. Pero ahora no fue por un paro cardíaco. Sí, ahora no fue por un paro cardíaco, no tenía problemas. Solamente le dispararon. Morir, entonces. El menso de Peter Parker dice, ¿qué puedo hacer? Pero fue Mary Jane. ¿Puedo hacer un trato con Mephisto? Pero fue Mary Jane. O sea, no, espérate. Sí. Es que lo mejor de todo, y tú lo sabes, o sea, está viviendo en el universo Marvel. Ajá. Era miembro de los Avengers, ¿no? Pudo haber muy fácilmente decir, oye, Reed, ¿puedo hablar contigo? A ver, tú has navegado a través del tiempo y el espacio. Claro. Has ido a diferentes dimensiones. Por supuesto. Tienes una puerta de la zona negativa. ¿Me podrías ayudar con mi esposa? Claro. Aparentemente no. Decir, es que nunca se lo pidió. Mi querido Tony Stark, tú tienes una armadura que te prolonga la vida y hace que tu corazón siga latiendo a pesar de que ya debe haber y además soy parado. Ridículamente millonario. ¿Me podrías ayudar con la tía? Aparentemente no se le ocurrió eso. No. Doctor Strange, una pregunta. ¿Usted es el mago supremo de esta realidad? ¿Me podría ayudar con mi tía? Aparentemente no. Reed Richards, me debes una. ¿Podrías ayudarme con mi tía? No. Mephisto. Porque obviamente tú sabes que si vas a hacer un trato de vida o muerte, el diablo es la onda. El diablo siempre respeta. Hay historias, tú lo sabes. Hay muchísimas historias en toda la literatura donde el diablo, mira, tal cual. Está Fausto, está la este. La más famosa. Sí, claro. Y él respeta, es muy respetuoso. El diablo es la onda, déjame decirte. Dios mío. Te veo muy callado, Nicolás. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es demasiado esto, tanta información, ¿verdad? No, yo solamente estoy aquí aprendiendo. Yo lo veo tomando notas. No, déjame una cosa. Mi querido Nicolás, prepárate. Próximo, cuando regresemos de nuestro próximo break, directo a Crisis en Tierras Infinitas. Perfecto. ¿Te late? Sí. Lorna ya tiene la canción esta vez, ya sí va a funcionar para esta canción que se la voy a dedicar a todos ustedes. A ver, algo más. Ricardo, ¿querías decir algo más? Tenemos un mensaje que nos pregunta, nada más es como comentario. Dilo. Es, ¿qué mal plan? Rogue Raven. Perdón, en serio, un aplauso. Esa niña es enfermera, ella salva vidas y dejó que gente muriera con tal de escucharme a mí. ¡Un aplauso! ¡Magnífico! Nadie murió. Gente cayó, nadie murió. Gente cayó en coma. Gracias a mí. Como dicen en Animaniacs, hola enfermera. Ok, dice, qué mal plan, porque la chava dice que pobres de los que leímos X-Men en los 90s no es para juzgas de pobres. Se repite, luego yo te quería llevar el cómics de León, Guanajuato, el sábado, y se repite eso como 5 veces. Ok. No entendí, pero la pregunta, el comentario. No comentaba yo nada más, es que en serio, los 90s y los cómics. Sí. No, y ella hecho. Al menos hubo cómics. Leyó, pero ella leyó todo, ella leyó todo. Y en serio. Portadas que... lenticulares. Portadas. Miren, hablemos algo. Hablemos bien de los cómics de los 90s. De hologramas. Pero los 90s estuvieron algo bueno. Nada más quiero decir, qué bueno que no eres. No, nena. Qué bueno que Ricardo. Nunca has sido expuesto a rayos gamma, porque si no, ahorita todos estaremos muertos. Dios mío, tú no controla tu ira. Si yo soy un linterna negra en este momento, tú eres un linterna roja. Rage of the Ricardo Lantern. ¿Qué onda contigo? No, pero qué bueno. Pero los 90 estuvieron algo maravilloso. ¿Qué? Gambit. Ya lo dijiste como 4 veces, no, nena. Importa, te escuchamos Gambit. La primera vez. Pero te queremos mucho, Kalina. Queremos que regreses todos los días. Pero bueno. ¿A dónde iba con todo esto? Nomás déjame decirte, qué tristeza que a ella le guste tanto una serie de cómics que desafortunadamente por muchísimo tiempo se han metido ellos la propia pata. Porque una cosa es tener subplots, otra cosa es tener plot holes, ¿no? O sea, huecos en tu plot que nunca terminas de cerrar. Y qué bonito que tener personajes tan variados como Gambit, como Psylocke, como Rogue. Deadpool. Pero desafortunadamente, aunque tengas todas esas variedades y poder contar tantas diferentes historias, tienes tantos personajes que no te puedes concentrar en ni uno. Joss Whedon lo hizo brillantemente en Astonishing X-Men, y también Grant Morrison lo hizo en New X-Men. Dijo, ¿sabes qué? No puedo trabajar con 14 personajes. ¿Cómo puedo contar buenas historias? De hecho, hasta el mismo Steve Englehart, cuando estaba haciendo la Liga de la Justicia en los años 70, dijo, es que 24 páginas no son suficiente para hacer que luzcan 16 personajes. Necesito 48 páginas. Y aún así, con trabajo, tú podía lograr que... Bueno, Superman resolvía todo, o Batman. Pero bueno, al menos hacía que Elongated Man estuviera ahí, no solo posando para la foto, ¿no? Pero entonces es muy difícil. Claro, claro. Comentario sobre esto. A ver. A ti, estimada Radio Escucha, y a todos los fanáticos de los Hombres X durante los 90, realmente los admiro. Los admiro, ¿por qué? Aplausos. ¿Por qué? Porque necesitan estudios de posgrado para poder entender los cómics de esa época. O sea, para saber de dónde terminaron todos esos personajes, seguir exactamente como tú dices, todos los subplots, dónde estaba ese personaje, cuándo desapareció, cuándo regresó y demás cosas, necesitas estudios de posgrado. A mí, te juro, lo único que me gustó de los años 90 fue una cosita, como unos 2 o 3 paneles que aparecen en el cómic de X-Men, que en ese momento lo estaba dibujando Jim Lee. Descubres que Jim Lee, se le ocurrió que Psylocke y Cyclops tuvieron una relación. Y por un tiempo más o menos se iba a sugerir que se iba a suceder algo, ¿no? Que le iba a poner los cuernos a Jean Grey, como Jean Grey lo hace todo el tiempo con Wolverine, gracias. Zorra esa mujer. Pero bueno, ¿Cómo poner los cuernos a Cyclops, ¿no? Y Cyclops le iba a poner los cuernos a Jean Grey con Psylocke. Y lo que me encantó de eso es, qué hombre tan valiente que las dos mujeres que ha querido tener, y con la que finalmente sí le puse los cuernos, que fue con Emma Frost, las tres son telépatas. Eso es saber controlar su mente. Imagínate, no, ya a mí me darían una cachetada después del hola, pa, ¿qué? ¿Por qué piensas? Yo no dije nada. Pero lo pensaste. Lo pensaste. Oh, no. Y sin embargo, Cyclops, no sé si lo piensa o no, qué rollo, pero tres telépatas han caído bajo su encanto. ¿Algún tipo de patología que gusta? Puede que... ser. Y las tres casualmente muy feas. ¿Sí? ¿No te gusta ni una de las tres? No. Es irónico. Ay. Okay. Claro, perdón. No le viste la carita. No. Bellísima. El brillito de los ojos. No, es que uno nunca sabe, porque a mí mi favorita, no sé ustedes, mi favorita siempre ha sido Kitty Pryde. Tal vez sea porque tiene 16 años, no sé. Pero creo que es por eso, no sé qué opinan ustedes. Hablando de patología. Recuerda que hay una instancia que se llama Ministerio Público. No lo sé, pero mis 25 años, ¿cuál es el problema? Pero no hablemos de eso. Lorna me está viendo feo. ¿Por qué me ves feo cada vez que digo eso, Lorna? Yo nomás hago lo posible por continuar y seguir los pasos de Hal Jordan, que una vez salió con Aricia, te acordarás, que tenía 13 años en la onda. Y ¿sabes qué? Para todas las personas que no lo han hecho, háganlo ahorita. Hawkeye número 2, lo estoy leyendo, es magnífico. El primero fue muy bueno, el segundo es aún mejor. Y lo que más me encanta para las personas que no sepan... Ah, tú estás a punto de descubrirlos. Los Young Avengers, mi querido Nicolás, te los recomiendo muchísimo. Durante Avengers Disassembled, muere por 10 segundos, obviamente, Hawkeye. ¿Okay? Entonces hay una nueva Hawkeye, que es una chavita, que se llama Kate Bishop. ¿Okay? Ella era una niña rica, y un día estaba caminando por Times Square sola. Error. Unos tipos la agarran, la golpean y la violan. Y ella dice, jamás voy a ser víctima. Entonces se empieza a entrenar y aprende mucho karate, aprende esgrima y aprende tiro de arco y con flecha, ¿no? O tiro de arco y flecha, como se diga. Y resulta que ella se vuelve la nueva Hawkeye de los Young Avengers. Excelente historia y te rompe el corazón, ¿no? De que esta niña tuvo que sufrir una gran tragedia. Pero es lo que te termina siendo superhéroe, ¿no? Y lo padre es que ahorita ella y Hawkeye se llevan muy bien. Y los dos se autollaman Hawkeye, ¿no? Y curiosamente es, Hawkeye ya quiere con ella. Él tiene, no sé, está en sus altos 20, principios de sus 30, y ella tiene unos 18, 19, totalmente legal. Y lo padre es que ella se está enamorando de él, porque lo admira. Y él, en el último cómic, dice que no se quería, dice, nena, es que quiero que me ayudes por esto y esto y esto. Pero ¿por qué yo? Si tienes, eres miembro de los hombres de los Avengers. Ah, es por esto. No, pero sigue siendo, conoces a Iron Man. No, pero es también por esto. Es que tú también conoces. Bueno, está bien, es que no quiero dormir contigo. No me quiero acostar contigo. Y dice, ay, como, qué bueno que tienes la edad para saber que yo tampoco me quiero acostar contigo. Y cuelga el teléfono y dice ella, estúpido. Porque ella sí quiere con él. Y dije yo, wow, Hal Jordan Hawkeye. Y son mis modelos a seguir. Que olvídense, volvemos de Batman. Pero no hablemos de eso. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, Iron Patrick González regresa y dice una palabra que, digamos, recorcholis. Gracias. Porque, ¿cómo puede ser eso posible? Aunque los cómics no sean para solo un público, este programa sí es para todo público, claro, tratamos de evitar. O sea, evitar. Iron Patrick dice... Okay. ¿Cómo puede ser eso posible, lo de Samurai Jack? ¿Cómo que lo dejan abierto? Dice, oye, mi hermano y mi hermana siempre me discuten y niegan mi respuesta de esta pregunta. ¿Quién gana entre Batman y Iron Man y Batman y Capitán América? Batman. Gracias. Ya, yeah. Yeah. Ok, next. Batman, no. Y Batman. Obviamente todos saben que yo le voy a Batman. Y todos sabemos que Bernardo va a ser irle a cualquiera otro que no sea Batman porque carece de corazón. Miren, vivimos en una democracia. Sí, lo que voy a hacer. Levantemos, vamos a olvidar. Vamos a olvidar que yo existo en este programa por 10 segundos en lo que. A ver si logro callarme esos 10 segundos. Le voy a preguntar a mis tres invitados. Obviamente, las señoritas ya. Liliana, tú sabes. Batman. Pero le voy a preguntar a todos ustedes. Primero. Batman versus Iron Man, señores, el micrófono es de ustedes. Batman. También Batman. Batman le rompe la cara a Superman. Sí. Ese es fácil, sí es Batman. O sea, sí. Bueno, entonces. Sí, ya. Batman, ok. Batman, Capitán América. Batman. Híjole. Dilo, sé honesta. No te sacaré del programa. Si contestas mal. Yo regresé y molesté a Joy todo. Y sí, lo sigue haciendo. Capitán América. Ok, tenemos disensión en los rangos. Batman. Y, insisto, le rompe la cara a Superman. ¿A Goku? Batman, y ya pasó también. Entonces, ya cuando pasó. Yo quiero es para reconciliarse contigo. No, ¿por qué crees que Batman le ganaría? Bueno, ¿por qué crees que Batman perdería ante el Capitán América? No, te voy a decir una cosa. No, tampoco puedo decir porque aquí no, ya. No, aquí estás equivocado y te voy a decir por qué. Okay. No importa, es que yo tengo la razón. Entonces, te voy a decir una cosa. Hay algunas personas que se equivocan. Dicen, bueno, no pasa nada. ¿No? Es de sabios equivocarse, ¿no? Por eso me equivoco todo el tiempo, al menos una vez en el programa para que la gente sepa, ¿no? Nadie es perfecto. Pero bueno, me voy con todo esto. Estamos de acuerdo que George Pérez, el dibujante de Crisis en Tierras Infinitas, es un hombre brillante. Es un hombre magnífico. Un gran hombre, un gran pensador. Él agarró a la Mujer Maravilla cuando nadie daba 10 centavos por ella después de la Crisis en Tierras Infinitas e hizo uno de los mejores cómics que estaba publicando DC en ese momento. La única razón por la que no era el mejor es porque salía en ese momento la JLA de Keith Giffen, que era brillante, y Frank Miller acababa de terminar el magnífico Batman Year One, que bueno, digamos. Y él establece una cosa muy curiosa, que es muy cierta. Batman y Capitán América, a un nivel fuerzas, gana el Capitán América. A un nivel habilidades, gana Batman. Y el Capitán América están como que más o menos a lo mismo. La diferencia es que Batman estudió con ninjas y el Capitán América no. Él estudió todos los tipos de karates y es artistas marciales, pero no como que formas de matar, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante es lo siguiente, y esto lo vemos en la brillante Dark Knight Rises, que no he visto. Que no, no importa, pero el joven ya la vio y nomás me vio así raro. Algo que Batman sí es capaz de hacer y lo hace constantemente y cada vez que puede, cuando se enfrenta contra un tipo que sabe que no puede vencer, hace trampa. Y es capaz de hacer trampa. Ah, pero cuando tienes a alguien como Bane, que sea igual, tuvo el mismo entrenamiento, pues no puede hacer nada. No, no voy a discutir contigo ahorita. Estás equivocado y todos lo sabemos. Me está iluminando. Sí, gracias, gracias. Es el brillo que tengo de los linternos, ¿verdad? Pero no importa, donde voy con esto es, George Pérez establece que Batman, en el momento de darse cuenta que estaba muy a la par con Capitán América, empezaría a hacer trampa. Y Batman, como todos ustedes saben, tiene el utility belt, o ¿cómo se llama? El cinturón de utilidad, ¿no? Y tiene un buen de curiosidades ahí, incluyendo gases y formas de distraer al Capitán América. Y el Capitán América jamás se enfrentaría a un contrincante con mentiras. Con trampas. O con trampas. Jamás es incapaz. De hecho, la brillante y magnífica película de Joe Johnston, dirigida por Joe Johnston, con el increíblemente hábil Chris Evans, que nunca pensé que pudiera sacar el personaje. En serio, nunca lo pensé. Si tú lo ves en tanto en Avengers como en esta película de Joe Johnston, que es Capitán América, el tipo jamás dice una mentira, jamás dice una grosería, jamás es brutal contra los villanos, trata de vencerlos dentro de un cierto nivel. Así no como, es overkill. No, no, nunca. No los humilla. No, no es Wolverine. No, pero Batman dice, primero me enfrento de manera bien. Vamos a hacer si legales. Veo que, digamos, me enfrento directo al enemigo. Si veo que no puedo ganarle frente a frente, soy capaz de esquivarlo y hacer toda la trampa necesaria. Hay y no lo digo yo. La vuelta. Y no lo digo yo, lo dice George Pérez. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A Carlos Joy Moisés? ¿A George Pérez? O a Akira. Entonces, no es cierto, aquí no pero es cierto. Siempre puedo decir que la razón por la que gana Capitán América es que a ella le gusta más el Capitán América. No, no, ella. No. Mira, yo, mi herramienta, mi superpoder es la escritura. Ah, entonces. Mira eso. Yo te voy a dar un escrito donde te diga por qué. Me parece perfecto. ¿No? Y para que todos lo lean. ¿Lo quieres publicar? Igual lo publicamos y que perfecto. Todos lo lean y ahí lo discutimos. No, perfecto. No más para que veas que todo se puede decir en nuestro blog, que es, mi querido Nicolás. Comicmania Radio. blogspot.com. No, pero lo recordó y un aplauso. Tuve la mente en blanco por un momento. Nada más un breviario cultural importante. Batman, en la historia de JLA de la Torre de Babel, tenía un plan para acabar con toda la Liga de la Justicia. Y todos lo conocemos. Y lo tomó Ra's al Ghul y acabó con toda la Liga de la Justicia. Entonces, con eso demuestra, él está preparado para todo. Magnífico. Y ya lo pensó. Hasta para cuando él puede fallar. O sea, sí, todo lo que puede fallar, ya lo pensó. No. Para que no falle. Entonces, él ya tiene un plan. Que curiosamente eso lo vemos también en la magnífica Dark Knight Rises, cuando él le pone una cosa al collar, para que pueda rastrear el collar, a pesar de que el collar estaba dentro de una caja fuerte, posiblemente inquebrantable, ¿no? Irrompible. Pero obviamente Bernardo no entiende eso porque la lógica es demasiado para él. El mejor enfrentamiento de Batman contra el Capitán América es en el crossover. Sí, sí. Cuando están peleando, que como tú dices, o sea, Batman le gana haciendo trampa y le dice... Igual me ganas, pero ¿vas a perder el tiempo haciendo eso o nos ponemos serios? De acuerdo. Muy bueno, sí, Batman es la onda. Todos los demás, pero aquí, qué bueno que lo vas a hacer. Sí, sí. Haz el tratado, lo subimos al blog. Nomás te digo una cosa, trata de cuidar mucho tu gramática o ortografía, si no, Beto se va a burlar de ti, Beto lo hace. No por ser mala onda, sino porque... Sí lo hace por mala onda. No, Beto es la onda, lo queremos mucho. Y di que lo quieres mucho tú también, porque si no... Yo no quiero mucho a ese. Si no, te va a editar de todo este programa, ¿no? Se va a poner no, bleep. Yo no quiero. Además, yo soy su fans, porque es él fue el traductor de uno de los cómics que más he podido amar en toda mi vida. Authority. Y Planetary. Y la cosa es que hizo lo posible, al igual que tú, mi querido Ricardo, de traducir correctamente. Exactamente. Entonces sube, mándalo, escríbelo, mándalo, lo subimos. Y también le doy la invitación a Ricardo. Tú de vez en cuando escribes para ciertas cosas. Uh-huh. Si quieres... Cualquiera de tus opiniones, no importa qué tan controversial sea, como que odias a la Hombre Araña, ¿no? Ahorita, no antes. Lo puedes escribir y con muchísimo gusto lo subiremos al blog. Y desafortunadamente no vas a poder acompañarnos hasta mucho tiempo después, porque tus cuestiones de trabajo no te dan tanto chance, pero espero, y te hago la invitación ahorita a mitad del programa, porque me está gustando mucho tu participación, no como la de Bernardo. Bueno, estás invitado a regresar. Casi me bajas de tu auto cuando digo que no había visto la película. Eso se remedia hoy. Pero bueno, entonces estás invitado para cualquier día que quieras venir. Y también Lorda nos dice que te vamos a meter a través de Skype al programa. Entonces también tenemos esa otra opción. Wow. ¿Ok? Algo, veo que ya tenemos a punto de... Son las 6:53. ¿Estás lista con la canción, mi querísima Lorda? ¿Algo breve? ¿Algún comentario breve? No sé si va a ser breve o no. Desafortunadamente conmigo nada es breve. Pero intentémoslo. Es Hola a todos. Joy, en la edición pasada ya no dijiste quién es tu candidato para Kingpin, ni comentaste nada sobre Michael Clark Duncan. Saludos, por cierto, estoy con Bernardo en cuanto a que Batman no es perfecta. Eso. No puede ser que tú tienes seguidores. Snake. ¿Quién, perdón? Snake. Es una víbora. Una víbora. No lo digo una yo. Una serpiente. Cada vez que pasa más tiempo, se suman detractores. Mi querido Ricardo, ¿quién es la representación del mal en el Jardín del Edén? Díselo al joven. Una víbora, compañero. Entonces ya ves. Mira quién te sigue. También el mal. En la mitología babilónica. En la babilónica. No importa. Solo víboras te siguen. En Brightest Day. En Blackest Night. No evil. Yo no tengo shall la escape playera, my de... sight. Let those who worship Bernardo's might be wearing my power. Green Lantern's light. ¿Ves? Así la playera de los muertos. Sí. No importa. Tenemos una más rápida. No contesté. Es cierto. Qué mala onda que se haya muerto tan joven nuestro buen amigo Michael Clark Duncan. Nos rompe el corazón a todos y cada uno de nosotros. Sí, y de hecho, Milagros Inesperados, así le pusieron a Green Mile. Excelente trabajo. Me hace llorar la película, y no por Tom Hanks, sino por el trabajo de Michael Clark Duncan, que es muy divino. Me encanta en Armagedón. Qué lástima que desafortunadamente él no era el actor indicado. Físicamente sí era el actor indicado para Kingpin, pero desafortunadamente emocionalmente no, porque se la pasa riendo bonito. Entonces durante toda la película el Kingpin ríe bonito y te cae bien el Kingpin y no, lo debes de odiar. Pero a mí siempre me ha caído bien Kingpin. Eso me deja sin total palabras y déjame decirte, eso es muy difícil para mí. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? La persona que yo me gustaría, porque alguien puso ahí que estaría muy chido Bruce Willis con una botarga. Digo, no. Bruce Willis no tiene el peso para ser Kingpin. De hecho, no puede ser villanos. Como 30 centímetros. No, pero no puede ser villanos. No puede ser villanos. Él es una persona que también te cae muy bien, ¿no? Cada vez que hace villanos, como en El Chacal, dices, ajá, sí, te la creo. Pero bueno. Hay un actor que no es muy conocido, pero es buen actor dentro de lo que cabe. Salió en 3 películas, una que se llamó The Program, otra que se llamó Batman Returns y Hudson Hawk. El tipo está enorme, es puro músculo. De hecho, en Batman Returns, tal vez algunos de ustedes se acuerden de ellos, está Max Schreck, interpretado por Christopher Walken, el inmortal Christopher Walken. Su hijo Chip es un tipo gigantesco, es puro músculo. Y en la película de The Program, que es una película de deportistas en universitarios, queda más tronado. Está enorme el tipo y él es fan de cómics. De hecho, hay un cortometraje que a ver si lo encuentran que se llama Lobos para Military Christmas. ¿Eso era el nombre del hijo? ¿Qué? Exacto, es el hijo. Entonces resulta y también sale en Hudson Hawk. Y resulta que este chavo hizo lo posible por ser Lobo en Lobos Paramilitary Christmas, que es una adaptación de un cómic de Kit Giffen y Simon Beasley, el brillante Simon Beasley. Y el tipo tiene las medidas de Lobo. Desafortunadamente, ¿qué pasa cuando tomas muchos esteroides y las dejas de tomar? Has hecho un cerdo. Y ahorita el tipo está enorme, gigantescamente gordo, pero con mucho músculo. Él sería, y además es blanco, ¿no? Eso ayudaría mucho. ¿Estamos hablando del mismo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Es este? Estaba buscando la imagen. ¿Cómo se llama su nombre? ¿Cuál es su nombre? Espera, que estoy esperando que internet me dé la respuesta. En lo que tú haces eso, nos vamos a una canción. Lorna, ¿estás lista con la canción? Nos vamos con esa canción y regresamos. Este es tu momento de brillar, mi querido Nicolás. Crisis en Tierras Infinitas. Vas a dar una pequeña sinopsis. Ahora sí. Una pequeña sinopsis, sí, ¿qué te pareció? Opinión, claro que sí, claro que sí. De lo que ¿qué entendiste? Exacto. Que es una historia muy complicada y muy compleja por todo lo que está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Pero, ¿eso es lo que voy a decir? Briniarski. Entonces, Andrew Briniarski. Entonces, estamos hablando de que sería polaco. Algo así. Eso. ¿Ruso o polaco, no? Briniarski. No. O polaco-ruso, ¿no? Suele ser ruso-polaco. Europeo del Este. Nos puede decir la respuesta. Y él estaría perfecto para ese personaje. Lo he pensado mucho. Y también también sabes que podemos. Bernardo puede ser Kingpin porque tiene la misma calidad de villano, ¿no? Que yo necesitaría. Él podría ser mi villano. Ok, la actualidad del buen hombre mide 1,98 y pesa aproximadamente 127 kilos. Yo diría que sí, ¿no? Más un poco de relleno. Ya, sí. Y tiene 43 años. Está perfecto para el Kingpin. Está perfecto. Sí. Y además, no. ¿Qué te parece el anterior? Kingpin. ¿Cuál es? La primera vez. Ay, Dios mío, ¿en serio? Es el cuate que sale en Lord of the Rings. ¿Cómo se llama ese actorazo? Rich Davis. No me acuerdo su nombre de pila, pero su apellido es Rich Jonathan. Davis. Jonathan Rich Davis, que salió como el Kingpin en la película de Hulk. ¿Sabes qué? Que tú recuerdes esta estúpida película de Hulk, en serio, no sé si me... ¿Cuál película de Hulk? Hulk salió en The Return of the Hulk. No, Return of the Hulk no, sale no. Thor. Uh-huh. The Trial of the Hulk. Sale Daredevil. Uh-huh. Y sale Kingpin. Y a mí me encanta Jonathan Rhys Davies, que también sale en las películas de Indiana Jones. Uh-huh. No se rapa el cabello. Uh-huh. No se rasura el bigote. Sale tal cual como está. Gran voz, excelente voz, pero hasta ahí. Y no es físicamente, no es imponente. Es pasado de peso, pero no tiene músculo, ¿no? Pero el cuate que hizo de Daredevil es, primero que nada, patético. Y el traje es asqueroso porque es negro con negro, negro y negro, con negro y negro, sin la doble B. Horrible. Pero fue la primera adaptación, ¿no? Lo único. O sea, hay muchas adaptaciones, de hecho, en esas películas de varios personajes que no se habían hecho ajá. antes. Pero les dieron chance porque la serie había sido un exitazo. ¿Es película o es película para TV? Película para televisión. Todas las de Hulk fueron películas para televisión. Sí, después de que se canceló el juicio, fue el juicio de Hulk. Hubo diferentes películas para televisión. Así es. Para continuar la serie hasta la muerte de Hulk con la última película. Y curiosamente, se me olvida el nombre del actor, pero lo único bonito que me gustó de Daredevil, que además le revela su identidad a Bruce Banner así de rápido, van a casa de él y solo tiene dos cosas colgadas en sus paredes, la foto de su padre y su diploma de la universidad. Y eso me gustó, dije, un buen toque, pues es un hombre ciego, ¿para qué van a andar poniendo sus pósters, no? Pero oye, eso fue lo único bueno. ¿Qué pasó? Ya nos tenemos que ir. Dice que el diablo manda. Si mi madre me oye, ahorita me dices eso, me mata. Si es posible, más discreción, dice... No lo digo yo, lo dice Peter Parker. Ok, las opiniones vertidas en este programa son única y exclusiva responsabilidad... De Joy. De quien las emite. Muchísimas gracias. Yo estaba siendo sarcástico, honestamente, porque estamos de acuerdo, por favor. No es bueno hacer buenos pactos con el diablo, Mephisto, es un muy mal... ¿Ser? Porque no es un ser humano. Lorna, vámonos a esta brillante canción. Esta ya va para todos ustedes. I'll be there for you, as you will be there for me too. ¡Ah, qué bonita esta poeta soy! Señores, no se vayan en una parte. Continúen con un poco más de Comic Manía. Prepárate, Nicolás. Es todo tuyo. Preparado. El micrófono. Ahorita regresando. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Estás escuchando tu radio online. Desafortunadamente no teníamos la canción completa. No lo teníamos como que el breve tema. Entonces solo fue como un pequeño respiro. Ni hubo tiempo de que nadie fuera al baño. Yo tengo un mensaje. Espérate, nena, déjame concluir. No. Concluir. Yo te doy. Yo sé que no quiero. Te invitamos para la próxima semana, Liliana. Déjame decirte. Estoy invitada para siempre. Yo sé que me extrañabas. No tienes idea. ¿No? Entonces, como estaba diciendo. Ya regresamos al programa. Esto es Comic Manía. Tengo aquí todos mis invitados. Ahorita hablaremos de Crisis en Tierras Infinitas, pero aparentemente viene el momento donde yo me apunto el dedo a mí mismo y digo mea culpa. Porque si algo yo sé hacer es no justificarme, aceptar cuando soy un error. Porque recuerden, al igual que Thor, yo sí aprendí algo de humildad. Lorda no lo quiere decir al aire, pero lo va a decir Liliana porque pues, a ella no le importa. No, y como no va a venir la próxima semana, no va a haber más. Es con cariño. Dilo, por favor. Gus, tu padre está profundamente sentido porque no lo invitaste al programa de hoy, que es tu cumpleaños. Lo que pasa es, yo lo quería invitar, sin duda quería invitar a Gustavo Martínez, porque yo quiero muchísimo a Gustavo Martínez, es mi segundo padre, sin duda, lo digo sin burla ni nada, pero no lo invité y te voy a decir por qué. Porque yo temía de que él iba a revelar mi verdadera edad. Edad. Ni lo puedo decir bien. No puedo revelarla. Cállate. Iba a revelar mi edad al aire y temía que lo hiciera. ¿Es 25 años? Sí, claro que es 25 años. Pero Gus, por alguna razón, no la diga. Gus sí sabe sumar. Entonces, entonces no, yo conozco a Gus hace 13 años, ¿ok? Y si digo que tengo 25 años, entonces nos conocimos cuando tenía 11. Y Gus tiene muy buena memoria. Entonces, desafortunadamente dije, no, mejor no lo invito. Mejor la próxima semana cuando ya. ¿Hay un problema? ¿Qué pasó? Nicolás, estamos contigo. Un placer tenerlos en serio, Ricardo. Un saludo a Gus. ¿Ah? Gus, un saludo. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Tenemos dos mensajes. Bueno, ¿son muy largos? No sé. Los dejamos para el final porque yo... Es que dependerá de cómo quieran responder. Nena, te voy a decir una cosa. En el podcast que hice con mi buen amigo el Gato Pato, que en serio no sé cómo me aguantó en su casa 2 días seguidos. No, déjame decir. Y un día no teníamos luz. Entonces, el único entretenimiento en la casa era yo. Entonces, déjame decirte, pobre. No, déjame decirte. Entonces, cánse los ojos. No, los oídos, cortándose los oídos. Pero bueno, ¿a dónde iba con todo esto? ¿Ves? Me hiciste perder mi tren de pensamiento. Pero bueno, resulta que yo me tardé 18 minutos, sin exagerar, 18 minutos contestando la primera pregunta del Super Podcast. Esos 18 minutos fueron dedicados a quién ganaría en una carrera entre Quicksilver y Flash. ¿Y sabes por qué me tardé 18 minutos? Explicando la razón. No, no, no. ¿Por qué? Explicando la zona de la velocidad. No, me tardé 18 minutos porque no especificó cuál Flash. Chicos, cuando hagan una pregunta sobre algún personaje contra algún personaje, sean muy claros de qué personaje, en qué encarnación, Sean muy, muy, muy, muy específicos, por favor. Es como oficina de gobierno. Le falta la fórmula 3F. Y hablando de la Fórmula 3F, mi querido Nicolás, estamos listos para ti. La semana pasada te di la tarea de leer 12 cómics muy complicados, no tanto por lo que sucede dentro de los cómics, sino por el entorno donde está existiendo y lo que sucede tiempo atrás. Para las personas que no saben, el universo de DC no era un universo unitario, era un multiverso donde existían varias tierras. Entonces, adelante, Nicolás, el micrófono es tuyo. ¿Leíste esas 12 historias, 12 números de este gran cómic? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Y mi experiencia fue, bueno, al principio fue poco como difícil hasta como que lo asimilás. Okay. Bueno, ese fue mi caso. Empecé a notar que, o sea, sí me gustó mucho la historia. Noté que como que mataban a muchos personajes a veces como porque sí, o sea, como que morían de forma muy rápida o... Ajá. A veces sin sentido o con una explicación pobre, digamos. Okay. Sino de varios mueren así. De hecho, el meter 12, en 12 números 300.000 personajes, no sé cuántos. Sí. Y encima universos y planetas y que la zona negativa y, o sea, monitor y el antimonitor. O sea. Ajá. La verdad que bastante complejo. A mí me gustó muchísimo. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Me gustó bastante. Creo que igualmente, o sea, estas muertes deben haber pasado de esta manera porque querían, no sé, también eliminar personajes. Creo que querían empezar a unificar. Más que nada, eran dos razones. A ver si Ricardo está de acuerdo conmigo. Querían que el universo DC fuera menos complejo. Desafortunadamente, como tú mencionas, hay muchos universos, ¿no? Uh-huh. Y había que descomplicar las cosas. Ricardo y yo podemos sentarnos aquí y hablar horas y horas y horas acerca de Tierra X, Tierra 4, Tierra 3, Tierra 2, Tierra 1, Tierra S, Tierra C, tierra hace menos, Dios mío, ¿no? Entonces podemos hablar de todo ese tipo de cosas, pero podrían abrumar a demasiadas personas. Entonces lo que querían hacer es, vamos a tierra prima, no olviden, no nos vamos a olvidar nunca de la tierra prima. Entonces resulta que lo que termina sucediendo es que buscaron la manera de que todo se volviera menos complicado. Entonces uh-huh. querían decir, bueno, ¿qué tierras son las importantes? Y son las cinco que sobreviven: tierra 4, tierra 2, tierra 1, tierra X y tierra S. ¿No? Entonces tienen que aniquilar todas estas otras tierras, pero para aniquilarlas tienen que crear algunas que no existían. Tierra 3, que es la que con la que inicia, que déjame decirte, ese gran inicio donde los grandes villanos de Tierra 3 dan sus vidas por un universo que ellos subyugaban, es algo increíble. De hecho, cuando dice Ultraman, pues dijo, no me queda más que hacer que enfrentarme a lo desconocido, como siempre lo he hecho. Y dices, wow, que un villano diga eso, ¿qué harán los héroes, no? El problema es que sí llega un momento en que, bueno, estás, si no tienes la idea de quiénes son tus personajes, entras en el primer número y cuando el monitor recluta, chécate sus reclutas, Solobar, poca gente lo conoce. Uh-huh. Tienes a Arion, el amo de Atlantis, tienes al Dr. Polaris, tienes en ese momento a Jon Stewart, que era el que estaba funcionando como Green Lantern, tienes al Superman de Tierra 2, tienes a Firebrand, Dios mío, tienes a Blue Beetle, son como que demasiados personajes y muchos nuevos. Se vuelve muy abrumador. Y después, como tú mencionas, matan a muchos personajes y a veces sin sentido. Mirror Master lo matan en los últimos números, en el número 10, número 11, y lo matan así de la nada. Y curiosamente lo mataron porque el personaje, según ellos, ya no podían hacer nada más con él. Curiosamente regresa en las páginas de Animal Man, mismo traje, diferente personaje dentro. A Dove, Paloma, lo matan para que pueda ser más violento nuestro buen amigo Hawk. ¿Y qué es lo que hacen? Tiempo después regresan a una Dove femenina. Uh-huh. Entonces, como que muchos de los personajes que fueron asesinados, que murieron, no regresan. Regresaron tiempo después. Entonces, como que, dije, ¿para qué matas a alguien si después lo vas a regresar? No sé, como que fueron muertes muy, muy, muy sin sentido. Pero qué bueno que te divertiste, porque algo que me gustó de Crisis en Tierras Infinitas que Secret Wars no tiene es que es muy épica. A final de cuentas, ajá, Secret Wars es una pelea entre los buenos y los malos. No va la tierra de por medio. Porque hasta la tierra donde están peleando en Secret Wars es una tierra creada por el Beyonder para que ahí se peleen. Pero en cambio, la Crisis de Tierras Infinitas era a un nivel épico. Mundos iban a morir. Muchísimas personas iban a morir. Y de hecho, el final con Superman de Tierra 1, que le entregan a su Luisa Lane y dicen, nos vamos a ir a un lugar feliz, a un lugar mejor, termina muy lindo. Y eso todo lo arruinan 20 años después en Infinite Crisis. Pero algo más, ¿quieres decir algo? Un detalle de por qué es crisis, ¿no? O sea, hay que entender. Eran 40 años de continuidad. Uh-uh. O sea, no. 50. Bueno, 50 años de continuidad que había que arreglar, ¿no? Entonces, ¿no? Más bien. En esos 50 años, ¿cuál es el detalle? Tienes un Superman en 39, que si tiene 33, debe de haber nacido por ahí del 1911, algo así. En 1938. Uh-huh. O sea, ¿en qué momento va a nacer Superman? Entonces vas avanzando en el tiempo y Superman y Batman siempre van a tener la edad de Jesús, 33. Así, o sea, esa es una ley. Yo de no hecho, es una ley de los cómics que siempre deben de tener 33 años, pero no funciona a través del tiempo que ellos no envejezcan. Entonces, por tanto. Sí. A Joy sí le funciona. Él no tiene problema de continuidad, ¿no? Pero los cómics sí. Entonces tienes a un Superman que sigue siendo a la misma edad. Entonces de ahí viene el problema de hacer varias versiones, ¿no? Entonces hay el Superman que de la Primera Guerra Mundial, hay el Superman de la Segunda Guerra Mundial. Entonces de repente ya tienes un montón de Supermanes. Tienes muchas tierras que al principio se hicieron nada más por la pura mecánica de la continuidad. Y entonces vamos a limpiar la casa. Vamos a limpiar todo este relajo terrible que tenemos. Entonces, ¿cómo limpias la casa? Pues ellos decidieron, vamos a implotarla, ¿no? O sea, pero fue vamos un riesgo de marketing. O sea, vamos a masacrarla, ¿no? Pero fue un riesgo de marketing porque uh-huh. en ese entonces no se vendían las series de pocos números. Pero es que números. No se estaban vendiendo los cómics. Por supuesto. O sea, de hecho, no Frank Miller no en algún nada, momento lo menciona en no me acuerdo si son los comentarios de Batman. Uh-huh. Él dice... En los 80s la cosa estaba terrible. Las ventas se iban al caño, nadie estaba comprando los cómics. Entonces los grandes editores y los grandes hombres de negocios dijeron, a ver, todos estos locos que escriben cómics, pues vamos a darles el control, ¿no? O sea, él así lo puso. Está el manicomio, vamos a darle el control del manicomio a los locos. Y entonces fue donde fue este, y como dices bien, fue un riesgo mercadológico. Pero las personas que tomaron la decisión no estaban preocupadas de la mercadotecnia. No eran personas que conocieran de mercadotecnia, eran puros escritores. Pero igualmente, o sea, si bien es un riesgo mercadotécnico o mercadológico, como se lo quiera decir, igualmente está bien escrito. O sea, creo que igual le buscaron como un buen fundamento. Uh-huh. Y no está, o sea, sí está un poco forzado, pero no terriblemente. No se me hizo así como una cosa de, uh-huh, ay, ya no lo quiero leer porque está tirado de los pelos. No, uh-huh, no se me hizo eso. Realmente a mí se me hizo divertido hasta el último número. Ok. Dime una cosa. Al nivel de villanos y héroes, por decir, tenemos a los dos grandes, al gran villano y al gran héroe aquí, que tenemos al monitor y al antimonitor. Y el monitor tiene que morir, al igual que Jesús, para salvar 5 tierras, ¿no? Para poder tener suficiente energía para poder separarlas. ¿Qué te parecieron ellos dos como buenos personajes, o al menos se veían bonitos? ¿O están...? Digamos, si no solo tenían como que el look, además tenían como que la historia que contar. Mira, bueno, yo los personajes no los conocía. Okay. A ninguno. ¿Primera aparición de los dos? Más o menos. El monitor lo habíamos visto ensombrado por mucho tiempo atrás. Sí, bueno, yo ahí en lo que leí decía que monitor, su origen era en Teen Titans. Sí, claro. A mí el personaje de monitor me encantó. Bueno, los dos me encantaron. Uh-huh. O sea, porque estaba bueno que el antimonitor siempre era como que, bueno, lo vencían, pero no, y aparecía y que era como un... O sea, lo presentaban como una forma de energía. Entonces era como Jason en las películas de Viernes 13. Crees que ya lo mataste y regresa. Ajá. Sí, y eso estaba bueno, o sea, porque de alguna manera siempre tenía como una justificación de por qué. No era, acá estoy porque sí. Uh-huh, uh-huh, okay. O sea, siempre tenía un motivo. Entonces, cuando te dan el porqué, eso está bueno. Porque sí. No quedan huecos. A mí me encanta la historia. El problema que yo siempre tenía para recomendársela a alguien era que hay tanto detrás, uh-huh, que tal vez sea muy abrumador, demasiada lectura antes de empezar a leer el primer número, ¿no? De hecho, menciono los primeros personajes que son los importantes, que es el primer equipo que junta el monitor, y son personajes muy poco conocidos. De hecho, Firebrand era un personaje nuevo creado por Roy Thomas, basada en Firebrand de los años 40, que es su hermano, y era para el All-Star Squadron. Uh-huh. Entonces, es un cómic que mucha gente no ha leído. Entonces, una de las tareas que son para mí, así como tu tarea es leer estos cómics y darnos esta visión nueva, esta visión fresca, mi trabajo es no decirte nada antes que lo leas, porque yo soy el que termina abrumando a la gente, porque les digo, lee este cómic y tienes que saber esto antes. Uh-huh. Y te empiezo a contar tanta historia que dices, sabes que ya no quiero leerlo, nomás cállate, por favor. ¿No? En este caso pasa que, creo que, bueno, yo lo entendí. Qué bien. Pero como tampoco es que trata de manera como muy... profunda. Ajá. A un personaje en especial que vos decís, bueno, está tocando la psicología, entonces por eso sí tengo que leer por qué reacciona así, entonces tengo que leer otras cosas anteriores, pero esto, como son tantos personajes y quieren escribir tanto de todos, que al final no profundiza en nada. O sea, sí, pero sí profundiza en el evento. Okay. En el evento, sí, en el evento en sí, la psicología exacto. Pues se quedan con el arquetipo, ¿no? Aquí está. Ajá, exacto. Y aquí está son los íconos, ya los conoces, porque afortunadamente el universo DC, tienes 4 años y ya más o menos tienes una empapada del universo DC, al menos los 3 grandes, Mujer Maravilla, Batman y los Superman, los conoces. Y cuando ves a todos los demás superhéroes, afortunadamente en el universo DC, sus símbolos dicen casi casi quiénes son, ¿no? Ves a Batman con un murciélago, Batman, ¿no? Ves a la Mujer Maravilla con el águila, la WWE, dices, ¿qué onda, no? Ves a la Antorcha Humana con un 4 y dices, ¿ah? ¿Cuatro man? Ok, está bien, se dividen 4, ¿no? Y se echa en fuego y dices, un momento, ¿qué está pasando, no? Es la diferencia del universo DC y del universo Marvel. Pero qué bueno que te gustó, es algo que a mí me ha gustado muchísimo. ¿Qué opinas del arte, a nivel arte, lo que hace George Pérez? Estaba en sus mejores momentos, porque él cuando empieza a dibujar a Teen Titans, está bien. pero cuando agarra fuerza ya en los años 85, 86, que es cuando sale esta serie, o sea, estaba en su mejor momento de dibujante. ¿Qué opinaste del arte? A mí me gustó bastante. No es de mis favoritos, pero sí me gustó bastante. Lo que sí, obviamente, que uno cuando lee un cómic también lo ves en qué época fue escrito, okay, en qué época fue dibujado, en qué época fue coloreado. Entonces, si sí, los colores decís, bueno, son planos. sí. Y el dibujo, yo creo que está bastante bien. He visto, en este momento no recuerdo algún dibujante que realmente me desagrade. Okay. No recuerdo nombres, sí recuerdo dibujos. Pero, por ejemplo, una cosa que sí me llamó la atención, que no, como que no me encantó, pero después dije, no, pero a ver, estoy leyendo algo, o sea, escrito en los 80s. O sea, no puedo. Cuando pasa a veces que personajes explica su poder. Y no corta, no tal vez con un cartelito. Se lo dice a alguien, ¿no? Sí, se lo dicen. Y después en algunas oportunidades, sí utilizan los carteles para como una voz en off, explicando, que ahí sí me parecía más acertado que cuando lo decía el mismo personaje, o sea, como que le resta realismo, digamos. Claro, sí, porque lo que pasa es que sucedía en todos los cómics, cada uno de los personajes tenía que explicar su poder. Algo que había dicho Jim Shooter y funcionó muy bien para los años 70s y 80s de Marvel es que había la idea de que cada cómic que alguien toma puede ser su primer cómic. Entonces, de esa manera tenías que explicar la motivación y el poder del personaje en los primeros, ¿qué? Tres páginas, más o menos, que es lo que hacía constantemente el Hombre Araña. Y, de hecho, eso lo adapta muy bien nuestro buen amigo Mark Waid en los años 80, que son cómics que tú leíste, que son buenísimos, cuando constantemente dice, mi nombre es Wally West. Así es. Soy el hombre más poderoso, más rápido del mundo. I'm the Flash, the fastest man alive. ¿No? Mi nombre es Wally West, soy el Flash, soy el hombre más rápido del mundo. Entonces, al decir eso constantemente como un mantra, te presenta el personaje, pero también te explica su poder. Pero como tú mencionas, ¿no? Si dice a mitad de la pelea, ¿no? Están peleando contra el monitor y Superchica dice, utilizaré mis poderes kryptonianos para poder... Pues sí, como que te... Es un poco ilógico, pero para... Pero, bueno, sí, está bien. No, pero es que para muchas personas sí les ayuda, ¿no? Porque afortunadamente nosotros tenemos este pequeño bagaje, ¿no? Que viene desde antes, pero algunas personas no lo tienen. Y desafortunadamente ahorita en muchos cómics ya no lo hacen y por eso constantemente tienen que regresar a los números uno. Lo que acaba de pasar ahorita con los nuevos 51 es eso, ¿no? Tuvieron que decir, ¿sabes qué? Flashpoint es nuestro punto de quiebra. Vamos a empezar con los números uno para empezar a contar a la gente quiénes somos. Y el problema es que no lo hicieron, entonces tienen que seguir con los números ceros. Que les recuerdo, este 29 de septiembre, cae en sábado, unos amigos y yo estaremos en esta magnífica, brillante tienda llamada Fantástico, que se encuentra... ¿Qué salió? Que se encuentra en, ¿cómo se llama esto? Félix Cuevas 835. Y ahí vamos a hablar acerca de los números cero de los nuevos 51. Avenida Universidad y Gabriel Mancera. Exacto, y de hecho, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Tenemos aquí las recomendaciones del día de hoy. Pero bueno, antes que nada, antes de hablar de las recomendaciones, tenemos que hacer dos cosas. Primero, decirte, mi querido Nicolás, ¿estás listo para más? Totalmente. ¿Quieres más? Quiero más, tengo hambre. Me parece perfecto. Hay una historia que yo vivo hablando mal de ella. De varias. Programa tras programa tras programa. Tanto así que ahorita que me fui... Te leo la mente, Civil War. Gracias. Muy bien. Ya estamos sincronizados. ¿Ves? Somos como Batman y Nightwing, déjame decirte. Eso me da magnífico. Mucho miedo. Lo estás abduciendo. ¿Ves? Solo hablas para meter la pata, Bernardo. ¿Ves? Lo dijo bien Rey David. Tú nomás... Exacto, nomás trae aquí la mala vibra. Eso vengo. Todo programa necesita cizaña. Sí, necesitamos un villano. Tú eres mi Sylar. Tú eres mi Kingpin. Tú eres mi Joker. Se complementan. Pero no voy con esto. Siempre hablo mal de Civil War. De hecho, pasó algo muy lindo ahorita que fui a hablar en León. Un chavo tenía trabajo y se brincó un poquito. Así llegó un poquito tarde a su trabajo para ir y estar presente ahí en León, en esta tienda de Sneak Comics, y debatirme. acerca de este de Civil War. Y lo padre fue que obviamente debatí con él. Y, tú sabes que cómo es como yo debato. O sea, yo casi me burlo de la persona. Y no debí de hacerlo. Pero le di puntos porque yo sentía que el cómic era malo, ¿no? Y afortunadamente había muchas personas que me aman lo mismo. Entonces como que le hicimos bola, ¿no? Y es la peor manera de bullying. Ah, sí, claro. Bullying total. Total bullying. Entonces ya me escribió y se sintió muy mal. Porque no solo le hice el bullying. Además lo hice enfrente de una niña. Entonces eso como que te desmoraliza más. Muy malo, ¿eh? Estás fuera del gremio, ¿eh? Sí, estás fuera del gremio. No. A mí me hicieron bullying en la escuela. ¡Ahorita es mi turno! Pero bueno, hablemos de eso. Pero es como... Pero es frente a una niña. Exacto, o sea, entre los comiqueros no podemos ofender a otro comiquero enfrente de un posible ligue. Exacto. Jamás. Jamás. Entonces deja de ser como una especie de macho medio alfa. Esto es el momento en el programa donde apunto el dedo hacia mí mismo y digo, mea culpa. Ahora, por favor, yo pídele disculpas a esta persona. Una disculpa. Favor. Tengo su nombre ahí, se me pasa el nombre, pero es una linda, linda persona. Le quiero dar una disculpa. Perdón por decirte que tan equivocado estabas enfrente de un niño. Hay que hacer una pequeña sección de disculpas. Cada semana me estoy disculpando, es horrible. Y ahora la sección que todo el mundo esperaba, las disculpas de Joey. ¿Qué te puedo decir? La última vez me tardé 17 minutos en una disculpa, entonces déjame decirles. Lo siento poner mucho. Un límite, ¿no? O sea, de esta semana, sí, porque si no... Sí, no. Va a haber quejas desde secundaria. Tenemos, mira, vamos, hablando de mujeres que tú sabes, déjame decirte, aquí, al igual que Liliana, tienen uno de los privilegios de ser una de las pocas niñas que escuchan este programa, pero afortunadamente cada semana se acumulan más y más escuchas mujeres, que honestamente creo que es algo que nos faltaba en este medio, así como tú mencionas, Ricardo, que nos faltan niños para nutrirnos y que haya más comiqueros, también nos faltan muchas niñas y afortunadamente tenemos muchísimas, tenemos obviamente a Liliana, tenemos a Aki y tenemos, aunque no lo crean, a una mujer de la que estoy enamoradísimo y su nombre es Ratúbela, Dios mío, no sé por qué, ella se puso el nombre. Ratúbela, un fuerte saludo, un gran abrazo. También tenemos, obviamente mencioné a Carrie Kelly, la hermosísima niña que constantemente me distrajo durante la plática porque andaba con short. Déjame de esas piernas. Pero bueno, a Rock Raven, que también hay que mandarle un fuerte saludo, un gran abrazo. Y también está Abby Arkin, que le he mencionado antes. Está Cindy Marvel, perdón. ¡Shazam! ¡Salud! Síguele, Bernardo, ¿eh? Síguele. Doctor Sivana, es lo que eres. Y ahora se suma una niña más a este gremio de las chicas, ¿no? De las chicas Comic Manía. Tenemos aquí saludos para Rita Maqueo. Dije bien, ¿no? Para Rita Maqueo. Es la primera vez que escucha el programa. Que espero que no sea la última. Y también lo que me gustaría es, Rita, nunca vuelvas a dar tu nombre real. Porque así como Bernardo me está viendo, ahorita ya quiere, no te lo voy a dar. Me está pidiendo el nombre para buscarte en Facebook. Y créeme, no quieres a Bernardo en tu Facebook. Constantemente te va a estar molestando y acosando como lo hace conmigo todo el tiempo. Ya le dije, Bernardo, ¡no! ¡No! Pero bueno, me gustaría, mi querido Nicolás, Civil War para la próxima semana. Son 7 números. El arte de Steve McNiven es precioso, pero quiero que me hables de la historia. ¿Qué te pareció la historia? Porque hay una cantidad de incongruencias ahí adivinas. Okay. Pero quiero que lo leas y que nos digas qué te pareció. ¿Disfrutaste tu lectura de Crisis en Tierras Infinitas? Sí, Espero que no disfrutarás el cómic, pero disfrutarás su lectura, porque al menos el arte de Steve McNiven es divino, es hermoso. ¿Alguien está familiarizado con el arte de él? No. ¿No? Bueno, espero que lo puedas leer. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si no, lo podemos conseguir de manera, ¿cómo se llama? Física. Existen los CBRs totalmente legales que podemos bajar acerca en la app de Marvel. Así es. Y sería magnífico. Entonces, pero gracias, en serio. Muchísimas gracias por estar en este programa. Recomendaciones. Ah, sí, cierto, gracias. Las recomendaciones. No, antes es que se vaya. Nicolás ha hablado muy poco este día y se me hace muy malo. No, de que Bernardo no lo deja hablar. De hecho, sí. Bernardo, por favor, aléjate de ese micrófono. O sea, estoy un paso de que yo tengo la culpa de la elección, ¿no? Hablando de eso, déjame decirte. Recomendaciones. Gracias. Aquí por eso te traje. A ver. Nuestros buenos amigos de Comic Castle y también Fantástico en esta magnífica tienda, donde dijeron, esto solo puede funcionar si Carlos, Joy y Moisés está involucrado y por eso tenemos que apoyarlos y quieren las recomendaciones de lo que llega el día de hoy. Nos van a mandar y tenemos que ser honestos ante nada de lo que opinamos de esto y cada uno de estos cómics. Claro que si nuestra opinión es mejor, es positiva, me parece magnífico. A ver, ¿qué tenemos? Avengers versus X-Men, el número 11. ¿El número 11 ya salió? Ajá. Los números 0 de Bad Girl, sí. Que verde, uno por uno, o sea, tenemos que dar nuestra opinión después. Mira, pero no va a dar tiempo. Claro que sí va a dar tiempo. A mí me dieron un super spoiler del 11 y está que no tiene piedad. Yo también ya lo vi y déjenme decirles, ese spoiler, que desafortunadamente está en Comics Alliance, les recomiendo que no vean el spoiler, es... Va a poner a la gente contra la pared, porque lo que va a suceder ahí es algo... que, o sea, no van a poder, no van a poder dar marcha atrás, porque como todos sabemos, cuando algún personaje muere en un cómic de Marvel, nunca regresa. Obviamente. Claro, jamás. Como Bucky o Fénix o Magneto. El tío Ben. El tío Ben sí es regla. Gracias. Cierto, hay una cosa. El personaje más poderoso de Marvel es la tía May. Es la tía May, sí, por supuesto. Claro. Pero sabes que no es por lo que tú dices, porque es una burla muy estúpida que hacen siempre en internet. El personaje es muy poderoso porque nos dio a un gran personaje. Y su nombre es Peter Parker. Exacto. Porque Peter Parker es el Hombre Araña gracias a las enseñanzas de la tía May y el tío Ben. Y ese es el verdadero poder de la tía May. Exacto. ¿Okay? Eso ¿Qué es lo que otra razón decir? Podría haber claro, para que claro. la tía May fuera He leído cosas en internet y he escuchado programas que tratan de ser graciosos. De que su poder mutante es que no puede morir. Ja, ja, ja. Y yo, wow. ¡Qué gran observación! Debería ser un stand-up comedian. ¿No? ¿Qué onda con Mira, eso? En mis páginas dicen que lo que sucede es de proporciones bíblicas. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Yo digo, no, no. No es tan. No. El personaje necesita melodrama. ¿Y qué mejor melodrama que se esté muriendo alguien querido? Y ya se les volvió el chiste hacer la tía May, pero funciona. ¿Cuál es el problema? No hablemos Perfecto. De eso. Avengers vs. X-Men, lo estoy leyendo, me estoy divirtiendo muchísimo, me está gustando mucho la serie. Sí, ya se tardó demasiado, debieron ser 6 números y no 12. ¿Llevan 12? Pero, no, van 11. Pero le pierdes al marketing. Exacto, sí, es el problema. Claro. Se concentraron en el marketing y no en contar la historia bien. Siento que la historia pudo haber sido un poquito mejor, mucho más rápida, porque en el caso de Crisis en Tierras Infinitas necesitábamos 12 números. Y de hecho, varios de esos números son de doble tamaño. Es que son muchos personajes. ¿Tú? Exacto, pero en este caso no tanto, ¿no? Se hubieran beneficiado con menos historia, con menos números y contar la historia más rápida. De hecho, Civil War lo hacen en 7, Fear Itself lo hacen en 7, esa pudo haberlo hecho en 6 o 7, ¿no? Pero de que es divertida, el arte está divino y lo que sucede del spoiler que tú mencionas, solo por eso vale la pena comprarlo. Entonces, si va a haber un spoiler, señores, les digo, cuando abran la cortina mágica ahí en Fantástico. Que lo griten. ¡No lo griten! ¡No! ¿Ves? ¿Ves? Bueno, ¡eres griten. Lo peor! ¡No! ¡Griten spoiler! ¡No! ¡Pero no digan cuál es el spoiler! Que nadie, no sean mala onda. Espérense a llegar a sus casas y leerlo como personas decentes, no anden gritando el spoiler. ¿Crees que yo sería capaz de quitar un spoiler? Yo puedo decir, ya lo hiciste. No, ya lo hiciste. Solamente fue una ¿Tú, vez. Tú y Bionic Master lo hicieron una vez y todavía lo recuerdo, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Yo soy el malo. Siempre ha sido el malo. Siempre lo serás. El nombre de Ojalá. Los números cero de Batgirl, Batman, Green Lantern Corps, Ravagers. Exacto. Legion Lost, Team 7, okay. Superboy. Y el TP de Nemesis. Bueno, vamos a empezar del principio. Vamos a ver. Batgirl. Me encanta el arte. Me encanta lo que están haciendo. Desafortunadamente, tú eres gran fan. Estoy segurísimo, Ricardo. Tú también, Nicolás, si alguna vez lo has leído. Ya perdiste mi fe, Bernardo. La broma mortal, Killing Joke. Claro. Wow. Es brillante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tremendo. Excelente historia. Obra maestra. A pesar de que nuestro buen amigo Alan Moore dice que es la historia más chafa que jamás ha escrito. Pero Alan Moore lo perdimos hace mucho tiempo. Alan Moore no le gusta nada de sus cosas. No le gusta cómo las adaptan al cine. No le gustan sus historias después de que las escribe. Realmente así como que es pero Alan Moore, muy negativo ya lo perdimos, después de su, o sea, de su propio trabajo. Es un mago del caos, ¿qué esperas? Sí. Entonces es un mago. Pero la palabra caos es la que estoy enfatizando ahí. Entonces, lo que tengo que decir es que lo que más me gustaba de Batchica es que se haya vuelto Oracle, o sea, que haya quedado minusválida, pero su cerebro era lo más importante y su cerebro no lo perdió y pudo seguir ayudando a todo el universo DC de esa manera. Verla caminando otra vez, verla ser Batchica otra vez, no me encanta, pero los números que llegué a leer de Devin Grayson, no es Devin Grayson, es sí, Simón, es una mujer. Sí, es pero no me acuerdo exacto el nombre de ella. Ay, maldita sea. Sí, pero su apellido es Simone. Está haciendo cosas muy, muy lindas y el arte está divino. Pero además como captura lo femenino del personaje, que eso a mí me llama la atención, ¿no? Si hay una psicología femenina. Ay, ya era hora de que una mujer escribiera mujeres. Exacto. Batman lo está escribiendo Scott Snyder, lo está dibujando el brillante Greg Capullo y aparentemente también Carlos Joy Moisés, porque algo que no había contado. Y pueden encontrar el video en YouTube. Cuando está, después de la plática... el primer like. Déjame decir una cosa. Después de la plática, el sábado, un chavo llamado Luis Daniel, que ha escuchado varias de mis pláticas, una divina persona, y él llevó a su hermanito, a Sebastián. Dice, Joey, me harías el hombre más feliz del planeta si autografías este cómic para mí. Y saca de Editorial Televisa Batman número 3. Y le dije yo, pero es que yo no hice nada con ese cómic. Y dice, no me importa, quiero que tú lo autografíes. Y dije, bueno, si tú lo quieres, yo lo voy a hacer. En ese momento, toda la tienda dijo, ¡no! ¿Qué estás haciendo? Con un lo voy a arruinar. Con un Esther Brock rojo. y es la portada blanca. Todo el mundo gritó que no lo hiciera. Y él dijo, no, yo quiero que Joey lo firme. Y dijo, bueno, hay que tener esto para la prosperidad. Se firmó en video. La posteridad, perdón. La posteridad. agarraron mi celular y lo grabaron todo. Y toda la gente gritando, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ya está en YouTube y está... Y el chavito tenía una cara de estoy tan feliz. En serio, yo no hubiera tenido el corazón para decirle no. De hecho, me rehusé a autografiárselo y ¿cómo se llama? Y ponerle su nombre así para Luis. Porque dije, no, voy a arruinar toda la portada. Yo escribo muy mal. Entonces, en el huequito así lo más chiquito que pude, lo dibujé. Espero que nunca Greg Capullo vea eso porque me va a matar. O sea, ¿cómo se atreve yo? No lo pidió a Greg Capullo que lo hiciera. Me lo pidió a mí y me sentí muy, muy honrado. Qué bonito, muchísimas gracias. Y lo que tengo que decir acerca de ese cómic, número 3, al igual que todo lo que ha escrito Scott Snyder, qué divino. O sea, está siendo el mejor Batman en años, incluyo el Batman que hizo nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Grant Morrison. Y ahora en octubre viene el Joker, ¿no? También. Ah, sí. Sí, porque el Joker le operaron el rostro, no sé si sabías. El Joker, que se enorgullece de ser el Joker, como vimos en la inmortal Killing Joke, en Detective Comics número 1, dibujado y escrito por Tony Daniel, decide que ya no quiere que lo reconozcan, entonces le quitan todo el rostro. El Joker. El Joker. Pero ¿y qué es lo que queda? Pues aparentemente es su piel, ¿cómo se llama este? Su lo que sea, su dermis. ¿Músculo? ¿Su epidermis? Sí, porque epidermis. Es su epidermis, lo que queda, ¿no? Se quita la piel. Por eso hay un... Yo vi un dibujo en internet que es como una máscara así. Es su rostro. Y hay un ojo por detrás de uno de los... Es su rostro, que se quita su rostro. Ah, okay. Yo creo que lo que están tratando de hacer es tener al Joker de Dark Knight, ajá, donde él se pinta, o sea, se pone el maquillaje, no está incluido con el tono de su piel, como vimos en Killing Joke, que se me hace un grave error porque que Dark Knight haya funcionado muy bien y que sea la mejor película de Batman... ¿Bernardo? Sí. Ahí sí estoy de acuerdo. ¡Finalmente! Wow. ¡Alá! Oye, no hagas menciones en estos momentos sobre situaciones musulmanas. Recuerda que hubo una situación ayer trágica sobre una película. Fue el que... fue el onceavo aniversario. ¿Estoy en lo correcto? El onceavo aniversario de las Torres Gemelas. Yo recuerdo a Salvador Allende, pero no, me refería a que hubo una película llamada La Inocencia Islámica. Ah, sí. Ah, donde mataron a alguien, ¿no? Que despertó mucho problema porque Nena, hicieron comentarios muy sardónicos. Nadie está escuchando Comic Manía. Nadie de los musulmanes. Nunca sabes. Bueno, no importa. ¿Sabes que si muero, por lo que digo en Comic Manía, este programa va a llegar a ser inmortal? Ah. Imagínate, todo el mundo va a decir, sí, murió por sus creencias. ¿Y cuáles son sus creencias? ¡Los cómics! ¡Woo! Imagínate, ser un mártir para los cómics sería mi honor. Sería yo y Jesús, chéquense eso. ¡Qué divino! Ahorita me van a matar los cristianos. Otra vez el mensaje de las opiniones, por favor. Todas las versiones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las menciona. Gracias, no de la estación. ¿Cómo te explicamos? Hey, Lorna me acaba de comparar con John Lennon y estoy totalmente de acuerdo. No me... ¡Carlos! No lo digas conmigo aquí, de por sí traigo un mal karma y tú diciendo eso. Yo nada más te digo esto, ¿eh? Ok, perdón. Ah. A ver, ¿qué estamos diciendo? A ver, ¿algo más? Sí, Green Lantern Corps. Green Lantern Corps, pues me está gustando mucho Green Lantern Corps. ¿Y sabes por qué me está encantando Green Lantern Corps? Porque tiene algo que ver con Green Lantern y no tiene nada que ver con Kal Reiner. Entonces es muy bonito lo que están haciendo. Riner. Como sea, cabrón, que lo escribas. Para odiarlo tanto le haces mucha publicidad. Deberías decir. Creo que eres el que más lo menciona. Odia mejor piedad, yo te lo pido. Déjame decir una cosa. Ante nada, mi odio tiene que estar bajo escrito. Porque no solo hay que hablar de lo que te adoras, sino también lo que odias, ¿no? Como aquel joven Ricardo Cachua acaba de hacer. A ver, ¿algo más? Ok, nuestra querida enfermera hace la mención de que es epidermis, dermis e hipodermis, de lo superficial a lo profundo. Ah, muchísimas gracias. ¿Ves? Y por eso. Tenemos, está cambiando. Gracias, y mejorando. Brooke, sí. Raven. Déjame decir, no es para que veas que abarcamos todo en este programa. Todos los comiqueros estamos tomando control del universo. Ni yo me la creí. Pero gracias, Rogue Raven. Muchísimas gracias. Y en serio, gracias por meter a tantas personas en coma con tal de estar en el programa. En la plática. El este que lo dije mal, pero a ver cómo se dice. Ravagers, ese sí, no tengo cero paciencia. Los Ravagers están metiendo están reactivando a los personajes de Gen 13. Y si algo me encantó de los personajes de Gen 13 es que murieron todos, ¿no? Bueno, no murieron, pero dejaron de existir. Legion Lost, desafortunadamente, lo hace Faven y Ciesa y no me está gustando. Team 7, es un mal cómic de Image, creo que va a ser ahorita un mal cómic de los nuevos 51. Superboy, graciosito, dentro de lo que cabe, graciosito. Lo hicieron, y es Astro Boy. Básicamente el Superboy nuevo es como que robot con un poquito de clon. Y es un chavo que quiere ser un niño real. Es entre Pinocho y Astro Boy. ¿Quién? Superboy. Superboy. Ah, y el Nemesis TP de Mark Millar y Steve McNiven, que son los creativos de Civil War. Nemesis es qué hubiera pasado si Batman hubiera sido malo, ¿no? Es básicamente lo que sucede. Es el mejor criminal de todos. Es la amenaza elegante, obviamente. Es como un poquito de Fantomas, un poquito de Batman, un poquito del Joker. Está muy interesante. Me gustaría que también lo leas eso. Primero nos echamos Civil War a ver qué te parece. Después Nemesis. ¿Sí? El final es abominable. El final es ridículo, estúpido, no sirve para nada. Pero la jornada vale mucho la pena. Y hay momentos que sí están muy ridículos y muy grotescos. Pero es muy divertido ver a este escritor, Mark Millar, yéndose nomás a lo máximo de este teatro de lo grotesco. Eso es muy divertido, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho Nemesis. El final es abominable, pero me divirtió mucho. Y el héroe del cómic es un detective. Y es un ser humano normal. Y se tiene que enfrentar a Nemesis con puro cerebro. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Es casi igual que Fantomas, la amenaza fantasma, Sherlock Holmes, que siempre era una guerra de cerebros. Y eso siempre se vuelve mucho más interesante que una guerra de puños. A diferencia de lo que opina este individuo llamado Bernardo, yo siento que sí vemos al Batman detective en Dark Knight Rises, y que la voy a ver ahorita, porque déjame decirte, lo especial del día de hoy no es que todos mis amigos estén aquí conmigo o me estén escuchando. Lo especial del día de hoy no es que sea mi cumpleaños. Lo especial del día de hoy es que por octava vez iré a ver Batman. The Dark Knight Rises. ¿Por qué me interrumpes a mitad de mi...? Tienes que entender dónde está la pausa, nena. Es la pausa. No, interrumpes en la pausa porque si no, el otro te lo puede decir. Se unen las dos voces y no se escucha absolutamente nada. Creo pues que no era la intención. Corte A. Voy a ver por octava vez Batman, The Dark Knight Rises. ¿Cómo estuvo? ¿Bien? ¿Toma dos bien? Ok, gracias. Gracias, Liliana. A ver, ¿qué tenemos ahorita en los mensajes? Antes gracias. Que nada, ¿puedo hacer una recomendación? Las que estaba tú quieras. Diciendo justamente de los cómics para niños. Hay uno de un amigo que se llama Oval, que tiene un cómic, un webcómic que se llama Los Hiperhéroes, que pueden encontrarlo como aplicación en Facebook, es gratuito. Oval. Y pueden estarlo. Ah, perfecto. Oval. Oval. Barba. Jugador de rol. Ajá. ¿Es amigo tuyo? Ella. En fin. Lo discuten después, pero. Oval, muchos saludos. Eso fue la de programa. Es una leyenda urbana en mi vida desde que tengo 16 años. No. Gracias. No pasa nada. Bueno, pues él está escribiendo Los Hiperhéroes. Pueden revisarlo en Facebook. Ah, me parece perfecto. Porque de nada, ¿sabes qué? Malo o bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes tomen esa decisión. Exacto. Nena. Relájate, es respira. Hay dos que tienen como una hora y media aquí brillando. Entonces, por favor, dinos qué es lo que están diciendo. Santiago con ecos. Ajá. Carlos, por favor, preguntamos cosas en el Messenger desde el comienzo del programa. Ah, lo sé, pero Bernardo no se calla. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, entre que Bernardo no se calla, tú me interrumpes, no puedo avanzar. Pero no importa, a ver, que ahorita en Santiago estamos contigo, vamos a ver qué es lo que... Sí, hay 15 preguntas. Se sumaron a las dos páginas de No importa, como la bellísima Lorna dijo, va a existir el Super Podcast. Beto, estoy hablando contigo. Va a existir el Super Podcast. A ver si me junto con mi buen amigo Beto Calvo y con cualquier otra persona que quiera. Nos juntamos un domingo, porque un domingo no agrede a nadie. Nos vamos a una cafetería, todo tranquilo. Nos vamos a una cafetería donde nadie esté. Por ejemplo, en vez de irnos a una de la estrellita con la chavita esa, ¿no? A las cuales yo no entro. Nos vamos a una donde... ¿cómo se llama este tecolote que extraño? Esta cafetería que es muy fea, sabe horrible el café y nunca hay nadie en domingo. Bueno, a ciertos horarios. Podemos ir allá donde está muy tranquilito para ir de esa manera a hacer un pequeño podcast. Pequeño podcast. De 4 horas donde resolvamos todas las preguntas de todos. No pasa nada. A ver, ¿qué más? Logan Navoa. No, Logan Navoa, sí. Hola, un saludo a todos. En cabina una pregunta. ¿Qué opinan del personaje de DC, Aztec? Aztec, Grant Morrison. ¿Eso dolió o qué? Sí, sí. Porque la cosa es que quiero que me guste. Quiero que me guste porque Grant Morrison es responsable de cosas como Animal Man. Es responsable de New X-Men. Es responsable, pues honestamente, de los Seven Soldiers, que es una historia muy compleja, pero muy interesante. Final Crisis, que es una carta de amor a Jack Kirby. Pero leo Aztec y el arte está abominable. La historia está muy rara. Y ya para terminar, metieron cosas aztecas ahí. De hecho, el personaje... Mexicas. Como sea, digo, cosas de México. Y nomás, no, como que la... Gracias, Ricardo. Según ellos, entonces, quería, cosas de México. Quería que me guste. Leí el TP, donde son los 10 números coleccionados. Y fue literalmente como una visita al dentista, donde me estaban extrayendo las 4 muelas del juicio, una tras otra. Sin anestesia. Entonces, así de terrible estaba el cómic. No sé qué opinaste tú. Completo desconocimiento de las culturas mesoamericanas. Y así como que, mira, me gusta esta imagen, me gusta esta otra, me gusta este detalle. Y le voy a poner Aztec porque pues es la única que conozco, ¿no? Como la pirámide. Entonces, básicamente, como la pirámide de Maya en Perú. Mira, sí. Te lo voy a explicar otra vez, Liliana. Como la pirámide de Maya en Perú. Si está hablando Ricardo y tú dices la Maya en Perú, esto es lo que se oye al aire. Ah, sí, me latina. Deja que termine Ricardo y después ya le preguntas la pirámide en Perú. A ver, ¿estabas diciendo, perdón? Estaba diciendo que, de hecho, o sea, absoluto desconocimiento. Como tienen la mayoría de los gringos, o sea, sin que sea esto despectivo ni demás, pero siempre que hablan de Mesoamérica o hablan de nuestro país en específico o lo imaginan, lo dibujan o demás, nada tiene que ver con la realidad. Y esto es peor porque el joven es escocés. ¿Notaste eso, Liliana? ¿Cómo es? ¿Te dejó de hablar? Yo metí mi... es así, así, así es como se hace. Ahora sí le puedes preguntar acerca de este... Ya lo iba a hacer, pero estaba tu... Bueno, entonces... Hay más comentarios. Perfecto. Aztec, no nos gustó a ni uno de los dos. Mucha gente le gusta. Ricardo y yo no estamos totalmente... Tal vez sea porque somos mexicanos. Porque los Estados Unidos sí lo elogiaron demasiado. A ver, ¿algo más? Elige el que sea de Tin Marí de Dopingüe. Juan Carlos, saludos yo y una felicitación y un abrazo por tu cumpleaños. Yo te felicito en Facebook también. Y mendigos héroes del oeste de Marvel. No me supe ni el nombre, caray. Ja, ja, ja. Buen duelo, reconozco mi derrota, pero estuvo muy divertido. Ja, ja, ja. Oigan, pongan comas. Oye, Joy, una duda de la serie de Uncanny X-Men. La nueva Emma Frost perdió un brazo ahorita en Avengers X-Men. Ya lo tiene de nuevo. ¿Cómo está eso? Pues lo que pasa es... A ver, respira. No pasa nada. No pasa comas, nada. Comas, muchachos. Comas. Bueno, déjame decir una cosa, él no pone comas porque es músico. De hecho, él va a ser el guitarrista de la banda que se va a llamar obviamente Seducción de los Inocentes y tocaremos el 8 y 9 de diciembre ahí en la Comic Fest 2, donde, sí, Juan Carlos es el guitarrista, tiene un amigo que es el bajista, estamos buscando un baterista y Carlos Joy Moisés será el vocalista. Y obviamente, además de cantar varias canciones de rock... ¿Qué día va a ser eso? 8 y 9 de diciembre allá en León. Claro, y además el apocalipsis maya. Uh-huh. Y además del mundo. Además de cantar varias canciones de rock, sí, obviamente sin duda estaría involucrado Backstreet Boys, Justin Timberlake y para cerrar el show, porque merece cerrar el show, el verdadero poeta de nuestra era. No quiero. Su nombre es Justin Bieber. ¡No! Dios. Con eso cerraremos el show. Y ahí sí creo que nos troleas, ¿eh? Híjole. No recuerdo, pero sí, me acuerdo que ella perdió un brazo, pero recuerda que estos son los hombres X, hay varias personas que puede, de seguro si lo perdió el brazo, nomás se le cayó cuando estaba en su forma de diamante, si agarran y le pegan otra vez el diamante y ella se concentra, puede reunirse con el brazo y ahorita tiene la fuerza Fénix, entonces cualquier cosa que haya sucedido antes, a un nivel de salubridad, ya se lo arregló. ¿Qué sigue? Dice, enter your name here. Ok. Hola, saludos a todos, en especial a Lorna. Ah. Y felicidades, Joy. En tu Facebook puse una imagen del nuevo Joker. Me parece saldrá en Batman número 13 de los New 52. Me parece, de los New 51, por favor. New 51. Correctamente el nombre. Disculpa. No, no pasa absolutamente nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Carlos, por favor, bueno, este es de Santiago con Ecos. Ok. Carlos, por favor, pregúntanos cosas por el Messenger desde el comienzo del programa. Ah, sí, ya hicimos sí, eso. Nomás, algo que quería decir nomás de Juan Carlos. La razón por la que se enojó de los héroes del oeste de Marvel es porque Juan Carlos fue una de las personas del equipo del equipo X-Men con el que concursé con esta imagen y perdió por Rawhide Kid. ¿Quién? Exacto. Pero yo sí lo conozco, gracias. Bueno, dice que si vale la pena comprar el especial de Marvel Mythos. Marvel Mythos, el problema con eso es que el que lo está haciendo es Paul Jenkins. Y Paul Jenkins, no sé si alguno ha leído sus historias, es muy aburrido. Dios mío, es muy, muy bueno, pero es muy aburrido. Algunas de sus historias aburridas son Origin, que son 6 números y los primeros 3 o 4 son pura paja, así son puro relleno. Lees lo que él hizo con en Spectacular Spider-Man, que primero lo dibujó el mismo chavo que está haciendo ahorita Fables, y después nuestro buen amigo Humberto Ramos. Y las historias son aburridísimas, son lentas. Y después finalmente iba a haber una saga, un arco de 4 números, donde iba a ser la increíble enfrentamiento entre Green Goblin y Spider-Man, dibujado por Humberto Ramos, y no hay conclusión. No pasa nada. Al final dicen, ¿sabes qué? Pues sí nos caemos mal, pero nos seguiremos cayendo mal. Y se separan. Y es así como que, ¿en serio? Ese iba a ser el confrontamiento final, ¿no? Y nada, no pasa absolutamente nada. Y es el problema. Hecho es el creador de Sentry, que también no está mala la idea, pero es tan larga y aburrida que termina cansando. Creo que lo único que hizo, que a mucha gente le gustó, a mí no tanto, es Inhumans de Jay Lee, dibujado por Jay Lee, que te va a encantar el arte, ¿eh? Nicolás, te va a encantar el arte de Jay Lee. Pero la historia es así como que sí está interesante, pero ¿y? ¿Algo más? Entonces Mythos todo lo hace él, que son adaptaciones de los orígenes de los superhéroes. Mugen dice, Avengers versus X-Men, me puse mal. ¡Buah! Sí. Feliz 25 aniversario, Joy. Muchas gracias. Me imagino que se refiere al spoiler que no diremos para nada, porque en este programa tenemos 0 spoilers. Excepto Bernardo. Y qué bueno que Bernardo no lo sabe, porque nomás le estoy viendo la cara a punto de decirlo. Pero no. Y una vez más, Iron Patrick González. Oye, me perdí el primer número de Captain America Reborn, así que no sé qué onda con su regreso. No alcanzo a comprender qué pasó. Dios mío. Nuestro buen amigo. Hay como 3 preguntas más. No pasa nada. No pasa nada. El Red Skull le dispara, no lo mata, lo manda a través de un viaje del tiempo, a través del tiempo y el espacio. Su espíritu. Yo escuché eso antes. Sí, se llama Batman, The Return of Bruce Wayne. Sí, lo mismo hace Darkseid con Batman, pero cuando lo hace Darkseid con Batman, pues Darkseid es un dios. Pero esta vez es una Batman. Bala. Exacto, pero es una bala que no transporta el cuerpo del Capitán América a través del espacio y el tiempo. Transporta su espíritu. Y durante Captain America Reborn, el espíritu del Capitán América está visitándose a sí mismo en momentos claves de su historia. La primera vez que le ponen el suero del supersoldado, la primera vez que se enfrenta en el Red Skull, cuando muere Bucky, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, pues me gustó porque está muy bien escrito por Ed Brubaker, pero honestamente si hay un personaje que no quiero ver viajar a través del tiempo y el espacio es el Capitán América, ¿no? Porque es un personaje que funciona dentro de los Estados Unidos, de manera terrestre, con los Avengers, de vez en cuando fuera en el espacio para liderando los Avengers, pero si lo sacas de ese contexto, lo haces como si fuera Reed Richards, ¿no? O como un aventurero estilo Cuatro Fantásticos y como que no me late eso. ¿Algo más? ¿Se les ocurre por qué el mutante favorito de mucha gente es Wolverine? Pues no es el mío, pero estoy seguro que es el de Bernardo. Ah, mira eso, finalmente, 2 veces estamos de acuerdo. Pero Ricardo, es que, claro que no. A ver. Es que es un personaje, principalmente es muy violento. Ah, ok. Es prácticamente inmortal. Uh-huh. Y es, no sé, muy agresivo, tiene esa cuestión animal. Creo uh-huh. que por eso es como diferente, digamos. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú estás postulando. Que estoy, me parece que es una de las grandes razones, especialmente por qué en los 90s, en finales de los 80s y en los 90s se volvió tan tan popular el personaje, ¿no? Porque todos tenemos esa ira dentro. Ricardo nos dio una demostración de eso cuando estaba hablando de la saga del clon. Constantemente. Exacto. Entonces resulta que Wolverine es la personificación de esta ira. Pero algo que dijo nuestro buen amigo, es Wes Craven, el director de Nightmare on Elm Street. Él estaba hablando que cuando estaba escribiendo Nightmare on Elm Street o Pesadillas en la Calle del Infierno, él menciona que estaba buscando la manera de hacer que su personaje sea único, que de Freddy Krueger sea único. Entonces no sabía qué arma darle. Y se puso a pensar, bueno, en el psique total del universo, de todos los seres humanos, debe haber algo que nos da miedo a todos. Y se puso a pensar en nuestros primeros miedos y dijo, bueno, el primer miedo del hombre cavernícola era estar dentro de una caverna y ser atacado por un oso con esas grandes garras que podían meter la mano, agarrar a uno y jalarlo y obligarlo a salir fuera de la cueva. ¿Qué, estás bien? ¿Tienes algún problema? Gracias, perdón. Entonces resulta que me di cuenta. Entonces resulta que la garra sintió que era un miedo universal y por eso es que Freddy Krueger tiene una garra. Entonces puede ser que al igual que sea un miedo universal, también es algo que nos llama la atención, que nos atrae, al mismo tiempo que nos repele. Y de ahí salen, puede ser que las garras de Wolverine sea algo que nos llama mucho la atención a todos. Y además es algo como que muy chido, ¿no? Porque tienes una arma constante en tu cuerpo que la puedes sacar o no sacar según tú decidas. Entonces puede ser por eso que a la gente le gusta mucho. Y aparte también le han desarrollado como cierta... Bueno, en su origen, o sea, él sufre mucho. Ah, claro. Y aparte en ciertos momentos te muestran su fragilidad también. Como que digamos, su poder no es una bendición, sino es una maldición, más o menos, ¿no? Algo así. Sí, de hecho, en algo muy muy lindo que metieron en los cómics por un largo tiempo fue que la primera vez que él ve sus garras es la primera vez que se siente diferente, que no se siente humano. Y eso es lo que más le rompe el corazón, de que nunca va a poder ser una persona normal. Y curiosamente es, aunque no es uno de mis grandes personajes favoritos, Hugh Jackman lo hizo un personaje de mis favoritos. Igual en el Lorna, nomás oigo, yo digo Hugh Jackman en la cara, bueno, le brilla. Sí. Entonces creo que Hugh Jackman hizo grandes cosas para que el personaje, si ya era popular, se volvió lo triple popular. ¿Alguien quiere agregar algo antes que nos tengamos que ir? Porque tenemos 10 minutos, ¿no, Lorna? Tenemos 7 minutos. Yo pienso que es porque no tenía origen. O sea, ¿por qué no tenía origen? Antes de Origin no tenía origen. O sea, tenía origen sus poderes, de dónde habían venido el adamantio, qué edad tenía, de dónde venía. Era el vaquero de las películas de Clint Eastwood. Uh-huh. El hombre sin nombre. Qué bonito. Eso me encantó, pero sí, exactamente. ¿Perdón? Muy buena comparación. De hecho, es lo que hace que Clint Eastwood se vuelva un personaje tan icónico en los años que son 60, ¿no? Sí. Cuando salen esas películas. Y a mí se me hace que lo echaron a perder con Origin. Origin no debería de existir. También, de hecho, en el film noir, eso también se utiliza mucho, ¿no? Que esos personajes que vienen de la nada, esos personajes misteriosos, y hasta los mismos detectives, no sabes mucho de dónde vienen, nomás sabes esta actitud, y de vez en cuando se enfrentan a la policía, le dicen algo que alude al pasado del detective, pero nunca te lo explican bien. Claro. Y bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, entonces antes de irnos, como tenemos muchos, me gustaría pedirle a cada uno de ustedes, ¿tienen alguna página, algún blog, algún lugar donde la gente los pueda encontrar? O de plano, nadie tiene nada, y nomás mencionamos el blog de este programa y donde todos ustedes están invitados a contribuir. A ver, Ricardo, ¿tienes algo? Mi Facebook, Ricardo Cachua Garza, si buscan en Facebook, Ricardo Cachua Garza, ahí está. Perfecto. Le mando muchos saludos, Ricardo. Gustavo. Gustavo Martínez, Gustavo, te manda muchos saludos, mi queridísimo Ricardo. Ya sé que no a mí, Lilian. Mi querido Nicolás, ¿tienes algo que agregar, algún lugar donde te puedan encontrar o de plano nomás vas a contribuir? No, agregarme, bueno, tengo mi Facebook, mi Twitter, simplemente mi nombre y apellido, que es Nicolás Palazzolo. Perfecto. Nadie quiere contactarte a ti, Bernardo. Pero bueno, di algo, a ver, dilo, sé que lo quieres decir. ¿Puedo? No puedes agarrar no puedes tocar el micrófono porque Lorna se enoja. Dilo. Es en artes9.com. ¿Y ya? Teatro, no. Teatro, cine, ahí uno vierte sus opiniones. Y Botan SpyNet, es un sitio dedicado enteramente a Star Wars. Artes 9, ni sabes ni de arte, pero bueno, no importa. No importa. Liliana, ¿algún lugar? Tengo mi super blog, en el cual hace mucho tiempo que no escribo, pero algo se encontrarán, que es odile-laslargasnoches.blogspot.com o mi Twitter, que es @odilecrio. Ok, ¿aquí? Sí, yo tengo fanpage en Facebook, escribo para lahistorieta.com, entonces ahí también pueden ver los artículos que voy sacando. Y pues me buscan así en Facebook como Akira Sunshine. Ok, me parece perfecto. Y obviamente todos ustedes están bienvenidos a participar en nuestro blog. ¿Qué es, Nicolás? Comicmaniaradio.blogspot.com. ¡Qué bonito! ¡Mira eso! ¡Qué profesionalismo! Y mira, saludo nada más a mi bellísima esposa Susi y a mi hermosa hija Diana, que deben de estar escuchando. Las quiero mucho. ¿En serio ustedes escucharon este programa? ¿Cómo le haces eso a tu esposa? Pensé que la querías. Le hubieras dado la versión editada, sino editas todo lo que yo decí, lo que yo dije, ¿no? Nomás dejas a Nicolás, a Bernardo, ¿no? Y todo lo que dijiste tú. Bueno, tenemos eso. A ver, Bernardo, vamos a intentarlo otra vez. El Twitter de este programa es @comicmaniaradio. ¡Qué bonito! Finalmente hiciste algo correcto. Y a ver, aquí, ¿sabrás el Messenger? Que no usamos para nada, con 15 preguntas acá. Perdón, lo siento mucho, amigos. El Messenger, el Hotmail. comicmaniaradio@hotmail.com. ¡Qué hermosura! ¡A la primera! Claro. Señores, ha sido un placer estar con ustedes, en serio. Les prometo, me voy a tardar mucho, lo sé. Afortunadamente me voy a tardar mucho, pero voy a darle las gracias individualmente a todas y cada una de las personas que me pusieron algo en Facebook. Muchísimas gracias, porque en serio me hicieron sentir muy especial, muy querido. Y para una persona que no tuvo amigos nunca y fue marginado donde todo el tiempo que estuve en los Estados Unidos leyendo cómics, por estar gordo, feo, asqueroso y además ser lector de cómics, me hace sentir muy bonito que todos ustedes me acepten tal cual como soy, tan nerd como soy. y que aunque esté trayendo el sexy de regreso, estoy seguro que si no lo estuviera trayendo y me vería como, no sé, Bernardo, por decir, ¿no? Aún así. Sí, sí, sí. Golpe muy bajo, yo. No, no es cierto. Bernardo es una persona muy guapo. Sí, en su planeta, estoy seguro. No es cierto. No es cierto. Te quiero mucho. Bernardo. Ya. Este es el momento donde yo apunto el dedo a mí mismo y digo, mea culpa. O donde te golpean. No es cierto. Están los micrófonos de por medio. No, perdón, en serio. Perdóname, estoy jugando, ¿verdad? Ya me pasó. Yo lo sé. Yo tengo el sentido del humor de este. Que te entiende. No como otros. Sí, gracias, porque nadie me entiende. No, déjame decir, todo el mundo me va. Pregúntale a Carla. Ahorita me va a castrar ahorita que me vuelva a ver. Pero bueno, muchísimas gracias, en serio. Le voy a poner unas gracias a cada uno de ustedes individualmente. Se los agradezco muchísimo. Gracias por escuchar este programa, gracias por escuchar todas las semanas. Los perros que están gritando ahorita, si los alcanzan a oír, lo siento mucho, no es algo que tenemos bajo nuestro control. Porque alguien me dijo que lo que no le gusta del programa son los perros que están ladrando y la música que pongo. La música sí tengo control, pero no me importa. Los perros, desafortunadamente, no tenemos ni un solo control sobre ellos. Pero bueno, gracias por escuchar este programa. Espero que sigan escuchando por muchos años más, o al menos el tiempo que Lorda me permite estar en esta estación, y si no me mata Bernardo en este momento, porque lo estoy viendo con una cara que me quiere odiar en este, me quiere ahorcar. No es cierto, son mentiras. Lo único que lo está deteniendo es que entre él y yo está Ricardo y Nicolás. Si no, ya estaría yo. Y los micros, sí, porque los micros son muy caros. Y déjame decirte, solo eso, en serio, Bernardo. Me pasé de la lista. ¿Quieres decirme algo malo a mí? Nada más no, para. Nomás decir, ¿quieres criticarme algo? No. Críticame lo que quieras. Dime que estoy a la vuelta de la estación. No, te digo, a diferencia de varios, yo me puedo reír de mí mismo. Ah, ok. Ah, lo hice por mí, ¿verdad? Ese sí me dolió, ¿eh? Dicen que las palabras duelen más que los golpes, ¿no? Quiero que sepas eso, Bernardo. No, sí duelen más los golpes. creo que ese fue un reto, ¿no? Pero bueno, no importa, muchas gracias por venir a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en mi cumpleaños, en serio, lo han hecho una fecha muy especial. Gracias a la bellísima Lorna, ya no los molesto más. Ya damos tiempo de irnos. La repetición es a las 10. Y espero, nos están hablando por teléfono. ¿Sí, qué tal? ¿Con quién estoy hablando? Lioco, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres decir al aire? No voy a dejar que se acabe el programa sin felicitarte, compañero. Ah, muchísimas gracias. Es más 25 años como este. Ah, muchísimas gracias. Eres una gran persona y desafortunadamente tengo que cortar en este momento porque Lorda me dice que ya nos tenemos que ir. Gracias por el artículo que subiste al blog. Gracias por seguir participando en este blog. Y te mando el programa tan rápido lo tenga. Muchísimas gracias. Gracias, Lioco. Nos estamos viendo. Bye. Ese es un buen amigo, no como yo, que soy una basura de persona. Lo siento mucho, Bernardo, en serio, me siento muy mal. Tienes derecho a mínimo 2 golpes en la cara. Y déjame decirte. No, pero quiero que sea en un evento. Oye, pero en la cara no, eres artista. ¿Sabes qué? Tienes razón, vamos a hacerlo como en How I Met Your Mother. Tienes derecho a 5 cachetadas en cualquier momento. ¿Ok? Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Han estado escuchando Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Estás escuchando tu radio online.